hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Después del programa de la semana pasada, pues se nos hace difícil hacer algo que se equipare, ¿no?, a un programa, pues no solo ya por los invitados que trajimos, sino por el tema y por el éxito que ha tenido ese programa, que para los que no, los pocos que hayáis que no lo habéis escuchado, pues no sé qué hacéis que no vais a descargarlo. Pero bueno, hay que volver al día a día, y el día a día, aunque la temporada todavía, bueno, oficialmente ya ha empezado, pero obviamente el fútbol no ha empezado. Pero la pretemporada ha empezado de manera oficial para el Atleti, y además tenemos un montón de rumores, de fichajes, de bajas y demás. Y bueno, hay cosas para hablar, aunque tampoco, como seguimos como es el Atleti, pues muchas cosas están en el aire, no son concretas, no se han cerrado, no se sabe, no, nadie dice nada. Pero bueno, intentaremos tocarlas un poco y ver cómo está el tema. Para ello hoy contamos con dos de los habituales, con Álvaro y Fernando, y también tenemos con nosotros a un nuevo colaborador que esperemos que sea un habitual, Israel. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien por aquí. Bueno, pues si te parece, Álvaro, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos. Fernando. Buenas noches, y aquí estamos, un año más, empezando la pretemporada con el equipo. Bien, bueno, pues digo que si os parece, dejamos a Israel que nos cuente un poco quién es y bueno, y cómo es que está aquí. Israel, cuéntanos quién eres. Pues yo soy un asiduo de vuestro programa desde hace unos 3 años aproximadamente. Tengo unos 30 y casi, digo unos porque me queda poquito, para unos 35 años, y llevo siguiendo a este equipo pues más o menos desde que tengo uso de razón. Eso viene a ser por ahí por el 87, 88, que coincidió con la época en la que vino Futre al Atlético, que fue mi ídolo como jugador en aquellos tiempos, y que coincidió con un buen Atlético de Madrid, la verdad, 88, 89, 90, la Copa del Rey del 91, la del 92, y ese equipo me enganchó mucho, y hasta la fecha. Los motivos en realidad no lo sé muy bien, porque mi padre tampoco es muy futbolero, aunque sí es muy del balonmano, y es muy del Atlético de Madrid balonmano, que por desgracia ya no tenemos balonmano, aunque lo recuperamos pero se perdió, eso es un expediente X. Y aparte de eso, no sé qué más puedo deciros para... Bueno, que estoy encantado de estar aquí, que tengo una sensación entre familiar y de libertad por estar aquí. Familiar porque vuestras voces me resultan lógicamente muy familiares, y de libertad porque por fin voy a poder decirle a alguno cuando dice ese jugador ha jugado muy mal o ha jugado muy bien o lo que sea, pues otras veces que yo he discutido solo y he dicho no puede ser lo que está diciendo, pues ahora sí voy a poder decírselo. Así que encantado de estar aquí. Perfecto. Bueno, pues si os parece... entramos un poco al trapo, ¿no? Ya hemos dicho antes que ha comenzado esta semana oficialmente la pretemporada, han vuelto a los entrenamientos, la mayoría de la plantilla, creo que faltan los que estaban en el Mundial y los que no van a estar, ¿no?, obviamente. Entonces, creo que Fernando tiene una lista por ahí de quién ha empezado, quiénes están ahora mismo entrenando, ¿no? El lunes empezaron a entrenar en Majadahonda y hoy mismo ya se han trasladado a Los Ángeles de San Rafael, donde estarán concentrados hasta el 10 de agosto. O sea, no, perdón, hasta el 23 de julio. Ahí estarán concentrados esos días preparando la pretemporada, pero no están todos como dices tú. Ahora han ido, de momento tenemos a 14 jugadores que están entrenando del primer equipo, que son Moyá y Bono de porteros. Como defensas están Manquillo, Miranda, Felipe Luis, aunque este en cualquier momento puede salir, Insúa, uno que sigue, y Siqueira. Y luego en el centro del campo están Mario, Gaby, Saúl, Guilabogui, Batistao, Arda, Raúl García y un repescado, si os acordáis, Tomás, el repescado del Mallorca, que vino que vino a hacer la pretemporada y tiene difícil estar en la plantilla. Y luego de delantero solo ahora mismo tenemos a Adrián, y hoy mismo se ha incorporado Mandzukic, lo que pasa que no se incorpora a los entrenamientos hasta dentro de unos días porque jugó el Mundial. Además hay varios canteranos como Lucas, Monsalve, Borja, Chuchín, es un chino que está en la cantera, Carlos Ramos, Iván Alejo, Héctor y Samu Sainz. Luego volverán concretamente Juanfran y Coque, que se incorporan en el día 13, o sea que ya les queda poco de vacaciones. La eliminación de España nos ha venido muy bien en este sentido. Y luego los uruguayos Godín, Jiménez y Cebolla se incorporan el 20, y está a poder decidir cuándo se incorporan Mandzukic, que yo creo que estará también por esas fechas, y el que más tarde llegará seguramente será el del Weider, que ha sido el jugador del Athletic que más lejos ha llegado en el Mundial. Y luego los fichajes que se vayan incorporando, pues ya serán cuando entran en el equipo o no, depende de si han jugado el Mundial o no. Bueno. Y las bajas, y también que te las, si quieres saber, confirmadas ya, son Villa, Thiago, Courtois, Diego Costa, Oliver Torres, Rubén Pérez, Sosa, Diego Rivas y Aranzubía. Todos esos ya no están en el equipo. Me falta uno. ¿Quién te falta? Insúa. Ah, bueno. Yo creo que si viene algún defensa más será uno de los que salga. Lo difícil es colocarle. Sí, es que no entiendo cómo le fichamos, ¿no? Estaba, no, bueno, no sé. Otra cosa de estas raras que pasan en el club, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que la gran mayoría está aquí, ¿no? Están entrenando ya. Obviamente los que no están por el Mundial, pues tiene un poco de sentido. Pero me temo que acabará pasando lo que nos pasa todos los años, ¿no? Que lo de los fichajes y las bajas hasta última hora. Me hacía gracia el otro día, no me acuerdo quién. Petón, creo que era. Le oía decir, ¿no? Le preguntaban, ¿no? No, bueno, ¿y quién va a fichar y quién no va a fichar y tal? Y dice, hombre, pues si me dan los teléfonos de todos los fondos de inversión que conozcas, pues igual lo acertamos, ¿no? Porque el problema que tenemos aquí es que no sabemos de dónde sale el dinero y por dónde entran y, ¿no? Porque se rumorean muchas cifras, pero también se dice que solo tenían, no sé si leí 80 millones para fichajes, algo así, ¿no? ¿Qué es lo que se va a gastar? Bueno, pues el Barça. 80 millones era lo que te podías gastar en el, no en fichajes, en fichajes, en sueldos y en todos los demás apartados de la primera plantilla. O sea, que lo que te cuesta los jugadores que estén en la primera plantilla no puedes pasarte de 80 millones según la Liga de Fútbol Profesional. No, pero digo, el presupuesto del Atleti, o sea, lo que tenía el Atleti disponible en caja, ¿no? Era 80 millones. Eso contando ya las ventas que habían, que se han hecho. Que 80, pues si ya se han gastado en Mandzukic 22, pues ya tenemos menos. Pero bueno. De todas formas, de la lista que acaba de dar Fernando, tengo la sensación de que falta casi todo el trabajo por hacer. Por eso digo. De desbroce, de apuntalamiento, de refuerzo de la plantilla del Atlético de Madrid. A simple vista, yo creo que una vez ha terminado el Mundial, la actividad de gestión y de contratación debería agilizarse en algún sentido. Y lo que sí que también me parece es que los precios que está cotizando el Atlético de Madrid o por los cuales se está interesando, o rango de jugadores con precios, yo creo que son relativamente altos para lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. O sea, estoy escuchando cifras de 20, 30, 40 millones por jugadores, de los cuales tenemos algún tipo de interés que está por ver, porque todo es a raíz y a través de la prensa, la fuente, ¿no?, de información. Entonces, bueno, no quiero decir que sea un camino que no corresponda o que no esté adecuado al Atlético de Madrid, pero sí que es verdad que, bueno, hay un poco más de liquidez y hay unas intenciones, por lo menos, de partida, de aportar un poco más de calidad al equipo, que, por ejemplo, yo creo que en los últimos años sí que hemos tenido demasiada calidad, o sea, hemos tenido calidad pero concentrada en muy pocos hombres, ¿no? Entonces me da la sensación de que, aprovechando las ganancias de los últimos, del último año concretamente, que creo que el perfil de jugador que a partir de ahora se está manejando es un perfil más alto que las anteriores temporadas, pretemporadas, y que veremos a ver, porque todavía falta, insisto, todo por hacer y en fin, quedan un mes para el inicio de la competición. Hay tiempo de sobra, no quiero ni mucho menos encender las alarmas, pero bueno, hay que empezar ya a cerrar y a definir las cuestiones que son básicas para el equipo, sobre todo los puestos en los que necesitamos urgentemente resolver las dudas, no solo de cobertura, sino dudas de ideales y de cómo queremos jugar al fútbol, ¿no? Que es lo importante para tener garantías en la próxima temporada. Sí, lo que pasa es que eso es lo que digo, que a mí me suena, es el mismo discurso que tenemos todos los años, ¿no? En los veranos estamos pendientes y siempre pedimos que se cierre, bueno, y los entrenadores también, ¿no? Porque no creo que a ningún entrenador le guste eso, que te lleguen los jugadores cuando ya has empezado la liga o la última semana de la pretemporada o que te quiten a un jugador cuando ya contabas con él para la liga y demás. Pero es que aquí ya sabemos que de lo que se tenga que hacer, lo que pida el entrenador, a lo que traigan o lo que hagan en los despachos... Yo quiero creer que el Atlético de Madrid tiene que hacer valer, en algún sentido, que es el campeón de España. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un cambio de planificación con respecto a las anteriores, en las que efectivamente acabábamos quintos, acabábamos sextos, y pues había un tempo que había que aguantar hasta el final e intentar recoger las oportunidades del mercado al cierre de mercado. Pero yo creo que en el planteamiento de la configuración de la plantilla tiene que empezar a pesar lo que somos a raíz de la temporada pasada, y lo que es el Atlético de Madrid, ese es el mejor equipo de España, y segundo de Europa, pero bueno, es muy relativo decir segundo de Europa. Yo creo que el campeonato de liga no solo tiene que servir para las vitrinas, sino que tiene que empezar a provocar un cambio en la mentalidad del club, y empezando desde el principio, desde la configuración, desde la plantilla para la próxima temporada. En fin, yo creo que es lo lógico, ¿no? Empezar a utilizar el trofeo para algo más que en las vitrinas, ¿no? Sí, yo estoy también bastante de acuerdo con lo que dices. Tengo la sensación de que esta pretemporada, este verano, este mercado de fichajes es de los más importantes que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos muchos años. Creo que ha enumerado Fernando las salidas, son muchas las salidas, no sé si ha enumerado, creo que ha dicho las oficiales, pero hay gente, Cebolla Rodríguez lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo que no quiere continuar, Insúa está claro que cuando le tocó cumplir no cumplió y pasamos miedo todos, Adrián es, yo creo que es un jugador que ha recibido muchísimas oportunidades y yo creo que Simeone también lo colocaría fuera. Entonces hablas de mucha gente fuera, y además hablas de mucha gente fuera, ya no solamente hay mucha gente que se dedica a estructurar el once inicial del Atlético de Madrid, pero no, lo que hay que estructurar es una plantilla entera, hay que tener en cuenta que este año, aunque vinieron en el mercado de invierno, teníamos jugadores cedidos, Sosa, Diego, que son gente que eran fondo de armario, que se han utilizado, quizá menos de lo que he esperado en el caso, por ejemplo, de Diego, pero es que necesitamos fichar gente para el once titular, gente que sustituya a Costa, que ya lo tenemos, gente que sustituya a Villa, que no se sabe quién es, gente que sustituya a Felipe si finalmente se va, aunque bueno, ya tenemos ahí a Siqueira, pero además hay que fichar fondo de armario también, o sea, es un año en el que va a haber muchas entradas, muchas salidas, y la gestión de este año es el momento, es un punto de inflexión, en mi opinión, para la historia del Atlético de Madrid, o sea, es más importante que nunca este año, y yo creo que eso... Lo saben los que dirigen. Es una pena que estemos en manos de ellos, pero lo saben. Y Simeone es nuestra garantía de que no va a dejar que el equipo pierda nivel. Y espero que ocurra eso, la verdad. ¿Vosotros qué opináis del fichaje de Mandžukić? ¿Cubre bien la baja de Costa o viene como sustituto de Villa? No, hombre, yo creo que cubre más. Es un delantero... Villa con los años se ha ido alejando del 9, ¿no? Yo creo que Mandžukić es un 9, ¿no? Es un delantero de área. Viene como para sustituir a Costa. Claro, es una referencia arriba que te puede, que te estira el campo, te va a dar ¿no? ese juego físico también que te daba Costa, te lo puede dar Mandžukić. Pero a mí lo que me preocupa es que se habla mucho de Mandžukić, pero es que... Es que se ha ido Villa también, pues, y se va a ir Adrián probablemente, otro, ¿no? Necesitamos otro. Es que Mandžukić necesita a alguien al lado, claro. Obligatorio. Pero entonces, si fichas a Mandžukić, pero luego... Hombre, supuestamente, ahora mismo el único que está ahí es Raúl García, ¿no? El único que va a estar a su lado. Sí, pero Raúl García no puede estar toda la temporada como delantero, él. Claro. Está Adrián, está Correa, Adrián, que ya veremos una vez, pero... Está más fuera que dentro, como has dicho ahora, ¿no? Está Batistao, pero es que son... no te dan garantías de decir van a ser titulares indiscutibles. Hay que tener en cuenta que Diego Costa tampoco era una garantía el año pasado, y hay que tener en cuenta el año pasado sí que se sí, perdona como máximo goleador, como primer delantero del equipo, para ser titular sí, que ya había jugado con Falcao toda la temporada anterior. Ser titular en Atleti es una cosa tan genérica que es que, en fin, hay que ser más concretos. Pero no estaba, no, estaba bien definido, ¿no? Realmente el trabajo que aportó Costa decidió totalmente la suerte del equipo, lo situó en esas zonas tan altas, pero fue una sorpresa para todos. Es decir, en ningún caso el rendimiento de Costa estaba previsto en los papeles antes de empezar. Entonces, en ese sentido, ahora mismo estamos comparando posiciones, o estamos comparando jugadores que ocupaban posiciones que eran muy determinantes, como pueden ser Costa, como puede ser en menor medida Villa, pero que también estaba ahí. O sea, venía de un Barcelona, venía quizás en decadencia y cuestionado, pero yo soy de los que piensa que Villa hizo un trabajo tremendo y que nos ayudó muchísimo en ese juego, digamos, de secundario que también hay que forjar, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sea comparar con respecto a la temporada anterior va a ser muy difícil, y no solamente a nivel de jugadores, sino a nivel de resultados para la temporada que va a empezar. Es decir, si miramos todo el rato para atrás, yo creo que estaremos cayendo en un poco en el error, ¿no? Yo creo que hay que mirar para adelante, hay que asentar lo que tenemos ganado y hay que reaccionar. Hay que reaccionar a la marcha de Costa. Pues a lo mejor no con otro Diego Costa, sino de otra forma. A lo mejor el juego del Atlético de Madrid deja de jugar con un punta tan, tan destacado como Costa y que pelea uno con las características de Costa y empieza a jugar de otra forma. Entonces, sí, o sea, la comparación es oportuna, se entiende, pero tampoco caigamos en el error de querer hacer o de querer plasmar exactamente el mismo equipo con otras caras, sí, ¿no? Que va a haber este año. Claro, lo que pasa es que para que eso pase, los cambios tienen que darse en muchas otras zonas. Sobre todo la que, y tú, Álvaro, estarás de acuerdo, en el centro del campo. Y el centro del campo es uno de los sitios que no hemos oído nada. O sea, el centro del campo... El centro del campo es una batalla perdida para mí. Por eso, es una pero no podemos jugar, intentar jugar a otra cosa con ese centro del campo que tenemos, ¿no? Pero yo creo que Simeone Simeone está contento con lo que tiene en el centro del campo, y él considera que el centro del campo es un lugar donde no tiene que estar el balón. No está contento, no te equivoques. Él sabe que con lo que tiene no puede hacer otra cosa con el centro del campo, que es distinto. Tampoco sabemos, luego viene Diego y no lo utiliza, claro es que seguramente si le das a elegir, te planteará otras cosas sobre el papel. Pero tiene a Oliver Torres Claro, se mete en el vestuario y dice, hostias, pues aquí no tengo para hacer lo que dibujar en el papel. Entonces, yo creo que por eso a lo mejor la marcha de Costa pues sirve para invertir o para buscar a un jugador que nos genere esa palanca detrás del delantero y detrás de todo el equipo, que cargue con esa responsabilidad de mover a todos y de tener un poco más de independencia y de distribuir con más fluidez y generar más ocasiones. Y pues bueno, puede ser, ¿no? Y lo que quiero decir es que el juego del Atlético de Madrid del año pasado no tiene que ser el patrón a imitar y al que tenemos que pues eso, de volver a conseguir ese nivel de juego. Es que el nivel del juego mejor es empezar a practicarlo ya, porque si la pretemporada no tenemos los jugadores, hacemos el chorra. Es que el juego ofensivo del Atlético de Madrid va a cambiar con total seguridad, porque es que el perfil de delantero centro que tenemos ahora, porque Machuki es un 9, no es un 7, es un delantero centro, si me apuras un poco, a la antigua usanza, claramente es un rematador. El perfil de Machuki comparado con el de Costa del año anterior, o sea, son distintos jugadores, muy distintos, y eso va a condicionar, yo creo, cómo ataca el Atlético de Madrid. De hecho, el perfil de Costa, yo no se me ocurre un jugador parecido, de Machuki sí, es un delantero. A mí sí me parece una buena opción porque, desde luego, es un jugador contrastado. Es un jugador que, si se le surte de balones, es un jugador que ha contrastado, que ha demostrado que es capaz de hacer goles. Es un buen rematador de cabeza. Es un jugador muy trabajador también. Le he visto muchas recuperaciones de balones y eso nos viene muy bien. pero desde luego es un perfil muy distinto a Costa. Costa le ponía su balón en largo, un melón, lo bajaba. Este hombre espero que también lo pueda bajar, pero es que además lo bajaba y luego iba a la estampida del búfalo y cógelo tú. Yo no he visto otro jugador, no sé, hay pocos perfiles como eso, y eso tiene que condicionar sí o sí el juego ofensivo de Atleti. Sí, sí, sí, lo que pasa es que eso que... para jugar como veníamos jugando, yo creo que Mandzukic es una muy buena opción. Dentro de lo que hay y del dinero que puede gastarse el Atleti. Es más, yo creo que es de lo mejor que se podía fichar, o sea, en cuanto a nombres y valor de mercado, de lo mejorcito que se podía fichar sin entrar en las estupideces estas de los 50 millones que valen muchos jugadores y demás, ¿no? Yo creo que ha sido un buen fichaje. A mí me parece un buen fichaje y que puede resultar. Hombre, si miráis las... Él ha estado dos temporadas en el Bayern y los números en el Bayern, sin haber sido totalmente indiscutible, sobre todo desde que llegó Guardiola, tiene unos números muy buenos, ¿no? Ha metido 47 goles en dos temporadas. Por eso, no solo... O sea, le sale una media de 23 goles por temporada. Claro. Yo creo que es una apuesta relativamente segura. O sea, mucha gente pretendía traer a Lukaku no cedido, porque estamos lógicamente cansados de las decisiones del Chelsea. ¿No? Sí, no, claro, pero no puedes dejarte 20, 25 millones en un jugador que, bueno, yo sinceramente, lo he visto en el Mundial. Y dices tú, ostras, 25 millones dejé aquí. ¿Y si no sale? ¿Y si no sale? Sin embargo, Mandzukic, oye, sabes a lo que juegas, es una apuesta segura, ¿no? No es tan definitivo, yo creo, como Costa, hay que surtirle de más balones, pero al menos es una apuesta más segura. A mí no me parece una mala opción. Se parece más a Falcao, digamos. Sí, es más rematador, de hecho. A ver, yo no soy un especialista en Liga Alemana ni en el Bayern de Múnich, yo veo los típicos resúmenes del Plus y poco más, pero... En realidad, si tú miras desde YouTube vídeos, sus goles son muchos de primer toque. Sí, tiene calidad, pero es un jugador lento. Bajo mi punto de vista, parece un jugador lento. No es como Costa, que cuando cogía inercia, échale un galgo tú detrás. O sea, no vamos a poder hacer la jugada esta que hacíamos el año pasado, no la vamos a poder hacer, ese de balón largo y salir todos ahí corriendo a la contra, y este año no la vamos a poder hacer. Bueno, depende de quién juegue a su lado. Pero sí que... Con lo que tenemos ahora, está difícil. Hombre, pero el balón largo se evita teniendo un referente en el medio del campo que no teníamos este año. Parece que se vaya a oír, ¿no? Ese referente, ¿no? A ver, el balón largo, hay dos opciones de balón largo. Está el balón largo de a correr delantero, que era el caso de Costa, y está el balón largo de delantero, bájala y tócala para el medio, para los que llegan de segunda jugada. Y ahí Mandzukic sí puede hacer esa función, sin duda. El balón largo, el Atleti... Pero necesita otro. Estamos en lo mismo. Necesitamos otro delantero. Sí, hace falta otro delantero, yo también lo creo, de un perfil distinto al suyo, sí. Sí. Ha salido... Muchas opciones. Hoy mismo he visto, por ejemplo, que Alexis está firmado por el Arsenal por 36 millones y algo, pero claro, 36 millones está fuera de nuestra esfera, claro. Sí. No, y decía pero que, sí, que una... de estas características, quizá un jugador más regateador, con más movilidad, con gol también, porque yo no aspiro a que Mandzukic haga los registros goleadores de Costa de este año, me parecería extraño. Pero... Y además de Diego Costa, con todo lo que ha metido... En el fondo, el Atlético de Madrid tampoco era un equipo muy, muy goleador. Quiero decir que los goles de Costa pues tienen mucho que ver Diego Costa y no tanto el equipo. Entonces, ahí también tengo las dudas. Si necesita más balones necesita más llegada del equipo, que es el problema. Si tiene que llegar el equipo para que este jugador funcione... Yo ahí sí que pongo el punto de interrogación, más que nada por los goles que fuimos capaces de meter, quitando a Costa el año pasado. Muy pocos goles. Y eso que aún así tuvimos una evolución bastante notable con respecto a la anterior, en la que solamente dos jugadores pasaban de 10 goles. Este año hemos pasado, creo que, 3 o 4 jugadores de 10 goles. Quiero decir, hay un abanico un poco más amplio de eficacia. Pero no, el Atlético de Madrid, yo insisto, no es un equipo que encierre al rival, no es un equipo que desperdicie ocasiones, no es un equipo que llegue 10 veces a puerta en un mismo partido. Es un equipo, todo lo contrario, que que la que tiene, y me remito al discurso de Simeone, la que tiene la aprovecha y ya no tiene más, y gana el partido 1-0, como muchas veces hemos ganado los últimos, sobre todo los últimos partidos, por la mínima, no quiero decir con el mínimo esfuerzo, porque el esfuerzo siempre ha sido sobresaliente, pero sí que con un déficit de llegada y con unas ocasiones en partidos concretos muy contadas. Y entonces a mí ese es lo que me da miedo, ¿no? Y eso, ¿cómo se soluciona? ¿Con balón largo? No, yo creo que no. Con un poco más de en fin, que todo me conduce a decir que necesitamos un tío en medio centro, pero siendo una batalla perdida, pues ya no. Ya no, no sé. No, algunos no van a fichar ahí, porque si se ha ido Thiago. Bueno, y Mario Suárez andaban buscándole en sitio para no sé qué. Sí, para he no oído sé qué varias destino, ofertas. Pero, pues, coño, pues si se va Mario Suárez, algo tendrán que traer. Quiero decir que aunque hombre, solo si se va sea Mario Suárez y Thiago, te quedas solo con Gavi, está clarísimo. Claro. Y Guilaboy, y si al final cuentan con él. Para Mario Suárez, yo creo que no hay nada peor que no tenga competencia. O sea, por lo menos el año pasado estaba Thiago, que hizo una temporada buena y al menos tuvo competencia. Pero que no tenga competencia Mario, por supuesto, si está eso él solo. Es un bueno, sí, quiero decir, o sí, sí, sí. No entra dentro de los planes de Simeone, eso es malo para el equipo. Sí. Hombre, si colocamos también a Mario Suárez fuera del Atleti, también sería una buena noticia, porque no tendríamos que estar haciendo referencia continuamente a. Y además podría sacar un dinero. Yo creo que por Mario Suárez puede sacar 10-12 millones fácilmente. A equipos chinos, a equipos italianos, siempre inglesa, equipos italianos, inglesas son muy equipos como el Southampton, no quiso los equipos raros. Benítez llevarlo al Napoli la temporada pasada, ¿no? Sí, decían que daban 15 millones. Sí, he oído también que el Newcastle está interesado en Adrián. La liga inglesa siempre se meten muchos merluzos allí. Bueno, y luego la portería es otro puesto de lo que yo creo que vamos a salir que, bien. Pero, venga quien venga, es imposible superar a Curto. Yo no estoy de acuerdo. Imposible, no de acuerdo. Muy parece difícil. Que, es lo mismo que con Diego Costa. Muy difícil. Pero parece que Courtois, a sus 22 años, ha tocado el techo ya no solo de sus posibilidades, sino del portero perfecto y el mágico, yo qué sé, un tipo extraordinario. A mí, quiero decir, es un buen portero, tiene una proyección brutal, es muy joven, ha demostrado mucho, tiene carencias, eso también hay que ser consecuente y, joder, tiene cosas que tiene que pulir y que tiene que mejorar, pues como todos. Es que nada es perfecto, todo se puede mejorar. A partir de ahí, pues hombre, yo creo que podemos aspirar a un portero de garantías. Al final lo que hace falta es un portero de garantía en el sentido de que tenga buen entendimiento con la defensa. Me parece que el encaje del portero con su defensa es mucho más importante de todo lo bueno y toda la parada y de toda la parafernalia que puede hacer en sí mismo un portero. O sea, sabes que el año pasado Courtois no ganó partidos, ¿eh? Sí, pues eso es indudable, nos ganó partidos el solo, pero también es cierto que yo creo que la defensa y el sistema defensivo del Atlético de Madrid hace bueno a casi cualquier portero que pongas ahí, ¿eh? Pero bueno, salió Aranzubía un día y fue el desastre universal. Ya, salió hace dos o tres días y ahí, fue el desastre. Eso te iba a decir que por lo menos fue un partido aciago al que salió Aranzubía en Almería con 0-0, con un frío y otro de narices, que salió otro que salió en Champions, que en la primera jugada hace un penalti tontón. Pero digo, el portero es muy importante. Perder al portero y al delantero que te ha metido todos los goles. De todas formas. Si no se acusaría, sería muy fácil. Cada año cambiábamos a los jugadores y da igual que esté uno que otro. Lo que comentaba Israel antes del fondo de armario, yo creo que por lo menos ahí estamos haciéndolo bien. De momento, luego que se ha hecho, por ejemplo. Coincidiréis en que el cambio de quitar a Aranzubía y traer a Moya como segundo portero, porque viene como segundo portero, es un acierto, ¿no? Porque es indudable. O sea, no te voy a decir que sea un porterazo, pero optimal. Es un portero que te da garantías, ¿no? Cuando necesites llamarle, sí. ¿No? Como suplente le da mil vueltas, ¿no? Pues, Moya, si no recuerdo mal, viene del Valencia, me equivoco. Vino de Mallorca. De Mallorca, Getafe. Mallorca al Valencia, no, estuvo en el Valencia, pero ahí jugó muy poco. Le fichó el Valencia cuando fue del Mallorca. Claro, pero estaba. Ahora viene del Getafe europeo, ¿no? Sí, sí. Sí, era el Getafe. El Getafe, sí. Bueno, son equipos que. Es una cosa que le ganamos. De todas no formas. Es una posición. Perdona. Sí, sí, no, sí. Venía un poco a cambiar de tema y un poquito a raíz de lo que decías tú del sistema defensivo del Atleti. Analizando los jugadores que han sido seleccionados del Atlético de Madrid para seleccionados internacionalmente para el Mundial, sorprende la poca cantidad de jugadores de seleccionados del Atlético de Madrid. Y esto quiere decir una cosa, y es, individualmente, los jugadores del Atlético de Madrid, que también hemos dicho en muchas ocasiones, individualmente, los jugadores del Atlético de Madrid, lo voy a decir pronto y mal para que se me entienda, no son nada. Lo que realmente les revaloriza sus capacidades y donde realmente tienen una aportación fundamental es en el sistema que forman parte, en el sistema defensivo, en el sistema de juego, en el sistema colectivo del Atlético de Madrid. Por eso hay muy pocos jugadores que individualmente hayan sido seleccionados, porque no es aún un aún equipo... Ha habido, que, Álvaro, aún ha habido, perdona, ¿eh? Esto me recuerda... Mira, en España han ido, pero Costa, Felipe Luis, Juan Fran, Felipe Juan, Luis, ¿cómo se puede Felipe quedar Felipe Luis sin ser no ha ido porque el seleccionador de Brasil es un Juan inútil Fran, sideral. Juan Fran, ¿cómo se puede quedar en el banquillo? Pero ha ido al Mundial. Miranda, ¿cómo se puede quedar sin ir al Mundial? Miranda, porque no le quiso llevar el seleccionador. No, pero Gaby y sin embargo ha llevado a Dante y fíjate lo que ha pasado con Dante, pues Dantadas. Pero han ido Godín, mira, y sin embargo ha ido Jiménez, que ha jugado un partido en todo el año, sí, y le han llevado al Mundial. Sí. No, ¿cómo no, explicas pero, eso? Quiero decir, que puedo estar de acuerdo en que Gaby, pues lamentablemente, desde mi punto de vista, no tiene el nivel para entrar en una selección española. Otra cosa es que la temporada que hizo, que fue brutal. Ahí no voy a discutir. A toro pasado lo tenía, ¿eh? A toro pasado tenía nivel para haber jugado en el centro de campo de España de este Mundial, sin lugar a dudas, vamos. A lo mejor juega y pasamos de ronda, entonces claro que sí que... Pero yo a lo que voy es que el Atlético de Madrid, por su forma de estar montado, el engranaje que tiene... Es un engranaje que es mucho más fuerte que sus individualidades. Y en ese sentido, hablando de Courtois, a lo mejor lo mitificamos, pero no nos damos cuenta o le quitamos valor al hecho de que, joder, que forma parte o que tiene delante una defensa, una de las mejores defensas del mundo, cuando funcionó conjuntamente. Y la que menos ocasiones cedía, la que menos goles encajaba, la de más garantías, entonces... Joder, eso también hay que valorarlo. Y entonces, yo creo que también... para ti, Álvaro, no se va a acusar la baja de Courtois. A ver, ¿es definitiva la baja de Courtois? Pregunto. Sí, hoy ha recogido sus enseres del vestuario y se ha ido. Vale, pues depende también del que me pongas en la portería. Si me pones al de México, que me da miedo verlo jugar, pues entonces te diré que sí que se va a notar, porque es un tío que transmite de todo menos tranquilidad. Entonces... Depende de cuando... Si me dices Keylor Navas, yo creo que merece una oportunidad. Dime otro. ¿A poco más he visto jugar? El Oblak. Hablan de Oblak, el portero eslovaco del Benfica. No lo conozco. No, cuando lo vea 5 partidos te diré... No le vamos a echar de menos a Courtois. Coño, que es lo mismo que decía la gente cuando se fue Falcao. Falcao, joder, fíjate los goles, no sé qué, no, pero a lo mejor hubiera sido mejor que estuvieran Falcao y Costa. Se fue al Mónaco. Hubiéramos ganado jugaba la final de la Champions y la UEFA. Quedamos. Eso es indudable. Con Falcao y Diego Costa nos hubiera ido todavía mejor. Para empezar, antes hacía ilusión, creo, Álvaro, que muchos partidos los resolvimos con 1-0, gol de Raúl García de cabeza, peinándola y a defender. Con Falcao y Diego Costa hay más goles, seguro, vamos. Bueno. Sí, sí, más goles, pero a lo mejor acabas perdiendo el partido. No lo sé. Yo creo, yo personalmente creo que el Cholo no quiere cambiar el estilo con el que jugamos en la temporada pasada, porque sabe que para cambiar el estilo, y creo que la prueba fue el tema de Diego, ¿no? Sabe que para cambiar el estilo tiene que cambiar muchas cosas. Y no creo que quiera hacer muchos cambios. Y ya lo ha dicho, que quiere mantener... Para él, si pudiera mantener al mismo equipo, mantenía el mismo equipo. Es un bloque que funcionaba y que todavía se le puede sacar mucho rendimiento. Obviamente, con las bajas que tiene obligadas por ventas y cesiones y demás que vuelven a su sitio, pues tiene que cubrirlo. Pero claro, yo creo que quiere más o menos cubrirlo con jugadores de un corte parecido. Como has dicho tú, lo del centro del campo, pues yo creo que ya se ha dado... con lo de Diego ya lo intentó, vio que no salía y ha dado por... no por vencido, pero eso, para cambiar el centro del campo tendríamos que cambiar muchísimas cosas, el equipo tendría que cambiar muchísimo el dibujo y la plantilla tendría que ser renovada en su mayoría, yo creo. Quitando la defensa, el resto de la plantilla tendrías que acomodar a algunos jugadores y sacar a muchos jugadores y traer muchos nuevos, y yo creo que no merece la pena. Entonces la idea es hacer un bloque basándose en lo del año pasado y los que no estén, pues suplirlos con jugadores de un corte parecido, ¿no? Tenemos sí. Eso, se ha ido, se va Diego Costa, pues viene Mansuki, se va, parece claro que se va a ir Felipe Luis, viene Siqueira de momento para suplirle ahí, y se va Courtois, y el que se comenta que de los que se comentan, yo creo el que está más hecho y que más se acerca a la capacidad de Courtois es Oblak, ¿no? El del Benfica. Entonces más o menos parece que por ahí pero seguimos, a mí lo que sigo sin oír es el recambio de Villa. Lo que es una pena es que no hemos dado un salto de calidad, joder, ganas la Liga, casi ganas la Champions, tenías que tener mejor equipo que el año pasado, no peor, o igual. Igual, tenías eso te tener... digo, que vamos a tenerlo igual y a tiempo estamos. Igual y gracias. Pero es que lo normal sería que tuviéramos mucho mejor equipo. Claro, pero es que lo normal sería tener un club en el que los dirigentes ya. hacen lo mejor por el club. Si si el año que ganas la Liga, que casi ganas la Champions, que llegas a semifinal de Copa, que ingresas un dineral tremendo, que es el mejor año de Atleti de los últimos 20, 25 años, no consigues hacer mejor equipo, es preocupante. Claro, pero es que sí. Estás hablando del Atleti. Yo tengo una incógnita para esta temporada, y es que yo recuerdo, yo fui a ver el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey al Bernabéu, me tuve que tragar allí el 3-0, y yo siempre he pensado que la intención inicial de Simeone para táctica para el juego de Atlético de Madrid se basaba en un 4-2-3-1 con un solo delantero, que fue lo que hizo en ese partido aquella vez, por eso pedía tanto claro. Claro, por eso salió tan mal y por eso... Salió muy mal, sobre todo porque era un sistema... Es que exactamente eso es lo que estuvimos comentando en su día, y estuvimos comentando cada vez que salía Diego y cada vez que provocaba o generaba problemas por ese dibujo que llevaba asociado a su presencia en el 11. Es decir, el Atlético de Madrid jugaba 4-4-2, un sistema sencillo, un sistema muy primario, un sistema que todo jugador entiende y que no hay... nada que descubrir. Ahora bien, has dado en la clave, quiero decir que en cuanto se producía la incorporación de Diego al once titular, de repente cambiaba también el dibujo, cosa que puedo estar de acuerdo, que un jugador pues requiera cambiar incluso el dibujo o el esquema de todo el equipo, pero no a cualquier precio, y el precio del 4-2-3-1 eran dudas, eran... marcadores, creo que perdimos en Pamplona de esa forma, perdimos en Almería de una forma parecida, perdimos ese partido de ida también de la misma forma. Entonces sí que coincido contigo en la apreciación del 4-2-3-1 que no supimos interpretar, y que a lo mejor la temporada ya era demasiado tarde para intentarlo, pero luego lo que dice Jorge, a lo mejor ahora mismo, teniendo 4, 5, 6 partidos antes de empezar la Liga, merece la pena volver a intentarlo. Yo creo que no hay que ser cobardes, y hay que ser valientes y atrevidos. Y si hay que apostar, que lo hagamos desde ahora, no en febrero cuando... Sí, pero es que lo que te digo, si se intentara habría que hacer cambios importantes, sobre todo en el centro del campo, y en el centro del campo es precisamente en lo que no se ha oído ni un nombre, no ha habido bajas. Estábamos hablando de Mario Suárez, ha habido la baja de Thiago, pero no ha habido más, ¿no? Y la baja de Oliver Torres, que un año más pero no cuenta... ya está en el equipo, sí, eso, sí, pero eso, que no es del equipo, si quisieran podía estar, sí es un expediente X, el mejor canterano de los últimos años, y no le dan ni una oportunidad. Pero por otro lado, me parece muy buena la cesión a Loporto, siempre y cuando ahí juegue, que creo que con Lopetegui va a jugar, porque sí, va a jugar, Lopetegui le conoce, que la ha pedido Lopetegui. Además hoy también ha incorporado Lopetegui a Tello, o sea que se está llevando muchos jugadores que conoce a Loporto y los va a sacar. También en el medio campo está la baja de Sosa, El de sí, las bueno. caídas y el que se subía a la media, que no sé si lo vamos a echar de menos. O sea que al final, porque se le comentaba que Simeone había pedido que se le fichase, ¿no? Y pedían, no sé sí, si pero es que vale 10 millones. O 10, ¿no? No se puede pagar. Valía 10 y pagar 10 millones por Sosa me parece una exageración. Sí, sí. No sé, yo le daría oportunidad a eso, a Tomás o una cosa así, ¿no? Gente que tenemos de. Es que Tomás ha jugado en el Mallorca en segunda el año pasado. Claro, claro. Hecho, Fernando, todos son pegas. Siempre que empieza alguien diciendo, no, pues tienes. A... No, es que ese. Joder. No, no, pega, no, que pongan a Tomás, a mí que le pongan. Digo, estoy que hablando no, de lo que piensa Simeone, pero... lo que considero que puede pensar él. Yo, si no. Claro, claro. Si Tomás es bueno, que le pongan, me da igual. Sí, oye, y otro que hemos comentado el nombre antes, y a mí me parece que se está yendo un poco, ¿no? Está más fuera que dentro, es Batistao. Que a mí el año pasado me gustó mucho en pretemporada y pensaba que podía ser una alternativa al ataque, ¿no? Por delante de Adrián, que no lo acabó siendo, se fue al Betis y ahora se ha oído que está le están ofreciendo por ahí, ¿no? En operaciones, creo que hay, no sé si era el Benfica con el tema de Oblak, sí, y eso estaba querían meter dentro de lo de Oblak y pero no también lo querían meter dentro de lo de Iturbe, del Hellas Verona, que yo no lo he visto jugar en mi vida, pero lo que he leído es que el nuevo Messi, nada más y nada menos. Ah, oye, y por cierto, ¿qué ha pasado al final con el chico este argentino, no? Que estaba ya Correa, todo cerrado. Sí, lo operaron de un problema que tenía cardíaco y parece que ha salido bien. Lo que no sé es el tiempo de recuperación que va a tener. Pero sigue cuando se va el jugador del Atleti o no, no porque estaba sí, ya es jugado, claro, ¿no? Está fichado. No, no. Sí, eso. No, yo creo que lo paren hasta esa revisión que tienen que hacerle a ver. Pero qué al tal final ha vieron todo. Que había salido bien y yo creo que le han dado el OK. Lo que pasa es que decían que a lo mejor no se incorpora hasta diciembre porque le quieren dejar allí en Argentina para que juegue la Libertadores con su equipo. O sea, que este jugador yo creo que este año no está para jugar. Y comentaban también que venía ya. Para ir cedido o algo así, ¿no? La idea era mandar. Yo creo que este año este jugador no lo tenemos. Tiene toda la pinta de que o se queda allí sí. O le mandan por aquí. Yo le he visto cosas buenas a ese chaval, ¿eh? Yo le he visto cosas interesantes. Le he visto cosas de las que el equipo yo creo que carece, especialmente regate y desequilibrio. Que eso en pero el equipo tiene lo algo tenía que ya, a Simeone no si le gusta. Si lo jugar al fútbol, claro. A Simeone los jugadores jóvenes por el sistema no le gustan y entonces Correa es cierto. Igual no les quiere cargar con responsabilidad, ¿no? Hay que pensar. No, cada entrenador tiene sus criterios. Un entrenador es que apuesta por jóvenes y otros que apuestan por veteranos. Las dos opciones son válidas. Álvaro, ¿qué querías comentar? No, a raíz de esto último, hombre, yo entiendo que un entrenador se quiera jugar su puesto, que es al final lo que está en juego para él, se lo quiera jugar con un tío que esté ya curtido y entrado en años, que con un chaval que puede hacer cualquier, en fin, que está más descontrolado y más desordenado de las pautas del fútbol, también de las astucias del fútbol, que yo creo que es también lo que Simeone busca mucho en los jugadores, busca gente muy convencida, gente muy directa, muy vertical, sin rodeos, muy, yo creo que muy, muy identificable con un tipo de juego concreto y que no se pierde en cosas que sí, que pueden sonar muy bien, pero que luego al final no se traducen en nada para el equipo. Yo creo que fue, en ese sentido, el perfil de jugador de Sosa, un tío que es competitivo, que tiene clara la idea y que la reproduce en el campo. Por eso a mí, hombre, me extraña y me queda un poco así, no confuso, pero sí que es verdad que estamos dejando un poco el perfil de jugador sudamericano y estamos empezando a tocar más el mercado europeo, ¿no? Entonces es una cosa que no me encaja bien con lo que yo creo que Simeone tiene pensado o tenía en un principio como predilecciones, ¿no? Yo creía que en su cabeza aventajaba más a un jugador sudamericano, pues por el motivo que sea, por estas cosas que estamos diciendo, pues que son jugadores más hechos, con más madurez, con más picardía, con más arrojo, que el jugador europeo que casi está por explotar y que muchos se quedan casi al borde de la explosión, pero que acaban siendo un jugador pues normal y corriente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, pero Lukaku, Oblak, todas estas, Mandzukic, ¿no? En fin, son, yo creo que experimentos para Simeone, porque creo que nunca ha manejado este tipo de jugadores en un vestuario. Y digo a gran escala, o sea, pues eso, con cuatro o cinco jugadores, pues un croata, un belga, un alemán, en fin, no lo sé. Hay que tener en cuenta que el vestuario del Atlético de Madrid hay bastantes uruguayos, hay argentinos, hay, en fin, hay también españoles y tal, pero Brasileños, ya de brasileños. brasileños va a haber menos ya, pero vamos, Claro, brasileños pero quiero decir portugueses. que todo encaja en una manera de entender el fútbol y una manera, pues, de asociar el perfil o la escuela, pues la sudamericana y la escuela europea, que no tienen nada que ver, y que yo creo que Simeone, tener esa armonía y tener ese entendimiento con el jugador, la relación jugador-entrenador, que yo creo que al Atlético de Madrid tan bien le hace, la estamos empezando a perder. No sé si se traducirá en algo negativo o simplemente será una anécdota, pero sí que es verdad que parece que el tema sudamericano, al margen de Correa, evidentemente, Correa es un jugador que parece que tiene esa marca, ¿no? De estilo puramente sudamericano. Y luego Sí. preguntaba por Saúl. Han sonado otro argentino, Ansaldi, que está jugando en el Zenit, que es un defensa izquierdo-derecho, y también ha sonado un italiano, Cerci, que está en el Torino, Delantero, no, que pero es un mediapunta así de estilo atacante del Torino. Ese nos podría venir bien en el sentido de lo que dice Álvaro, de un tío en el mediocampo que mueva ahí el balón y distribuya, pero no lo veo yo tan claro que le fichen, porque parece que tiene ofertas de bastantes equipos en Italia. Y no se van a ir gastando estos de 20 millones en cada uno. Ya se han gastado mucho en Manchukić. No van a hacer tres o cuatro fichajes de 20 millones. Pero acaba de decir Álvaro un nombre que se nos había olvidado, que sí que es cierto, ¿no? Y además viene a... puede hacerle todo un poco, ¿no? Saúl, ¿no? Saúl... Sí, Saúl puede ser un hombre, el sustituto de Thiago. De Thiago o puede jugar más adelantado, puede... O sea, Saúl, lo bueno que tiene, que ya lo hemos dicho aquí otras veces, es que puede hacer de todo un poco en el centro del Luego le campo. tienen que sacar, claro. Si luego no Bueno, le y sacan, va a además ser un caso banquillo. no podemos pretender otra vez que Gavi vuelva a jugar 50, 60 partidos en el año todos, desde el minuto 1 hasta el minuto 90, porque es que no sé cuál es el recambio de ese hombre. A día de hoy no lo tiene tampoco. O sea, hablamos de Mario con quién alternará, pero ¿quién alterna con Gavi? Lo bueno, independientemente de los nombres, son cuatro canteranos en el centro del campo, ¿no? Mario, Gavi, Coque y Saúl, ¿no? De momento. Sí, eso es muy positivo, la Es verdad. positivo, aunque alguno no, igual no esté ahí o no debería estar ahí, pero bueno, cuatro canteranos en el centro del campo no está mal, ¿no? Y ya digo, se nos había olvidado. Y además creo que Simeone estaba muy contento con lo que hizo en el Rayo y que cuenta con él, ¿no? Hombre, En el cuenta Rayo con se ha él. curtido. En el Rayo También se ha curtido contaba con sobre todo Oliver, porque ¿no? estaba jugando de defensa central y era un chico, pues, alto, espigado, pero no especialmente fuerte, porque es un chaval todavía joven y se ha tenido que pelear con los delanteros centros de primera división. Y cuando te viene un delantero un tipo grande, no sé ahora mismo qué equipo tiene delanteros grandes, pero vamos, ha tenido que curtirse en labores defensivas segurísimo ese chico en el Rayo. Y además ha hecho una buena temporada. Luego está el caso Manquillo, que también parece que le quieren ceder. Tiene varias ofertas y no parece que va a seguir en el equipo. Es un hombre que nunca acaba de explotar. Ya van pasando las temporadas y ahí se van quedando. Bueno, Hay no le que. acaban de dar oportunidades, porque Sí. explotar yo creo que Ya, cada vez si que ha no juegas salido... es imposible, es evidente. Pero fíjate, este tipo de jugadores tiene la mala suerte de tener una pequeña puerta abierta en forma de Copa del Rey, partido de vuelta, en fin, y va y lo lesionan, ¿no? O va y desperdicia la oportunidad. No es el caso, pero quiero decir que muchos otros jugadores que han venido con un muy buen cartel de la cantera del Atleti, o incluso sin muy buen cartel, siendo fichaje del Atlético de Madrid, que al final por una mala salida, por un mal partido, se les ha tachado. Y ojo, pues a lo mejor el entrenador acierta, ¿no? En ese sentido, que lo ve muy rápido y ve muy claro que es un jugador que no es útil para la plantilla. Pero yo creo que también interviene en este caso un factor suerte y son jugadores, entre comillas, que gafados y que inexplicablemente o explicablemente para muchos o para algunos, pues bueno, pues no cuentan, no han tenido continuidad. Es que no es que no hayan contado con el favor del entrenador, es que tampoco han tenido la posibilidad de demostrarle nada al entrenador en un campo, ¿no? Entonces, bueno, caso de Manquillo, veremos a ver también el caso de... Me extrañaría que se dejara escapar a Oliver Torres, me extrañaría muchísimo y no, creo que no sería un error gravísimo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser que el Atlético de Madrid de la noche a la mañana se le ocurra vender al jugador, o se le ocurra vender a Saúl, o se le ocurra vender a gente que, no, que tenemos ganas de ver, que el aficionado del Atleti tiene ganas de ver en su equipo, y que pues con traspapeleo este que de repente de la noche a la mañana cambia y el jugador va quedando un poco en un plano muy secundario, se dejan de tener noticias de él, se deja de tener constancia de su actividad y desaparece. Nos ha pasado muchísimos jugadores como estos. Entonces a mí lo que me da un poco de miedo por los que tenemos que parece que son muy aprovechables, pero que sí, que están en Oporto, que están en Villarreal, que están en el Rayo Vallecano, en fin. Es una decisión complicada. Es una decisión complicada también la del entrenador de decir, pues cesión, no los puedo poner, van a estar chupando banquillos, si no, los voy a castigar un año porque no van a poder evolucionar. Y en fin, es complicado. Sí, es que... Yo hace tiempo que no veía un claro porvenir como tiene actualmente el Atlético de Madrid. O sea, aparte de que el equipo tiene una base y una estructura muy asentada, tiene un porvenir con una serie de jugadores en la veintena: Manquillo, Saúl, Correa, Baptistao, Oliver, tiene un Guilabogui, si funcionase. Tenía Keiko, tenía Coque. Tenía Cedric, tenía Thomas, que ha dicho antes. Bueno, Thomas yo creo que es demasiado joven, pero que sí que... Pero hay cuatro o cinco jugadores que... ¿Qué pasó con Keiko? No se sabe qué pasó con Keiko. ¿Qué pasó con Rubén Pérez? Pues por ahí está perdido. Rubén Pérez está en el Torino, sí. Lo ha fichado. Y Keiko también está en el equipo italiano. Entre nosotros, perdido. O sea, es que no... Rubén Pérez, si le da las mismas oportunidades que ha tenido a Mario Suárez, estaría igual. Es peor Camacho, Rubén Pérez que Mario Suárez. Camacho de la etapa anterior, ¿no? No, es que Camacho es superior a Mario Suárez, vamos. Pero es que el momento actual es idóneo para introducir a un canterano en el equipo y que se vaya formando. El momento difícil de hacerlo era, bueno, iba a decir el de Torres, pero bueno, con Torres estábamos en segunda división, pero el momento difícil es cuando van mal las cosas y de repente sacas a un canterano y le dices, venga tú, arregla esto. Pero el momento actual, con un bloque que funciona, cuando tienes 10 tíos que son habituales, meter una pieza más para que ese jugador vaya rodando, el momento es estupendo para realmente esta gente ir dándole minutos, que además que no son cualquiera, que son todos internacionales. Es que es y a peones. A todo esto está la respuesta o la pregunta fundamental. Es decir, ¿a qué aspira el Atlético de Madrid? No te estoy diciendo a qué tiene que ganar. No. Habiendo ganado la Liga en el año 2014, en el 2015... ¿Qué quiere ser el Atlético de Madrid? ¿Quiere ser un equipo que siga intentando el mismo objetivo que ha conseguido en 2014 de cualquier forma? ¿O quiere, no sé, quiere darle una vuelta a esto y quiere empezar a meter a toda esa gente que tiene en categorías inferiores, que nunca ha podido por todas las circunstancias que le han rodeado de emergencia, de necesidad de clasificarse para Champions y de tener los ingresos que le permitan ser viable y tal... ahora mismo la oportunidad que tiene el Atlético de Madrid para decidir su futuro. O sea, al final los títulos, en el fondo, están muy bien, pero como pasó en la Europa League. O sea, ¿para qué quieres la Europa League? No puedes quedarte ahí, tienes que seguir y tienes que escalar. Y ahora mismo escalar está difícil porque no puedes escalar más allá del primero. Pero sí que creo que están en nuestras manos el conformar un equipo, ojo, una base, una estructura que, en fin, que ya tenemos, pero... lo ideal y lo fantástico sería recuperar todo ese flujo de gente que viene desde atrás o gente que en fin, que tienen 10 años de fútbol, que tienen categoría para mover a un equipo y ¿por qué no darles el darles la alternativa y darles la posibilidad de meterse en un equipo que insisto, que es el que ha ganado la liga en España. Entonces, no sé, ¿quieres marcar 3-4 años? ¿Quieres marcar 3-4 años en el fútbol español, en el fútbol europeo? Pues adelante, márcalos. Pero tiene que haber una idea detrás. No puede ser, no, ahora dejo escapar a este y me traigo a otro. No, no. O sea, ¿qué quieres hacer con lo que tienes, no? Y esa es la gran pregunta que creo que el Atlético de Madrid tiene que responder. Sí, yo al hilo de lo que dices, yo entiendo, en mi opinión, que el objetivo realmente no son los títulos. Los títulos son una consecuencia. Para mí, el objetivo del Atlético de Madrid es estar los próximos 10, 15, 20 años entre los tres primeros en Liga y habitual de cuartos de final de Champions. Y ahí caerán los títulos. Si tú estás 10, 15 años ahí, caerán títulos seguro. Pero el objetivo es instaurarse de verdad entre los tres primeros. Ya no digo ganar la Liga como este año, todos los años. Yo no le exijo eso al Atlético de Madrid. Le exijo que pelee la Liga. O sea, que esté entre los tres primeros y no a 20 puntos. Pero lo que me daría una pena terrible es que el Atlético de Madrid se convierta en el Villarreal, que estuvo y se cayó, en el Deportivo, que estuvo y se cayó, en el Valencia, que estuvo y se cayó. Y es el momento O en el Barcelona o en el Real Madrid, que se creyeron ser los reyes del mambo, empezar a gastar como nunca gastamos, con fichajes que mucho papel, mucho mercado, mucho dinero generan, pero sin fútbol. A mí ese es el otro modelo que tampoco quiero ver ni en pintura. De acuerdo al Villarreal, de acuerdo al Sevilla... Hombre, como no tenemos el dinero, tampoco nos importa mucho eso. Eso bueno, es un modelo sostenible. El modelo basado en los millones, quieras que no... Es un poco sostenible, porque es que, seamos realistas, el modelo nuestro es el ideal, es el de un entrenador que consigue un bloque competitivo, comprometido, solidario, y que juegan todos a lo mismo y que pelean mucho, pero eso no siempre lo vamos a poder tener. Realmente, la calidad de la plantilla es lo que te permite estar en posiciones altas, y son estos los años en los que hay que aprovechar para que en el Atlético de Madrid, a pesar de tener el pozo ese que tiene, entren millones, y los años que no haya un entrenador bueno o una tal, pero a base de la calidad de la plantilla se pueda tirar para adelante. Yo te diría, te subo la apuesta y voy a la mayor, es decir, que el Atlético de Madrid, como lo ha hecho en este año y como lo hizo hace dos años, que el Atlético de Madrid sea capaz de satisfacer a su afición. No con títulos, te digo, pues viendo que hay un equipo que se entrega, que hay un equipo que tiene pues unos valores muy concretos, que no se asemejan ni al Barcelona ni al Madrid, o sea, pero que tiene una forma de ser propia, y yo creo que ese es el gran lujo o el gran momento de satisfacción del aficionado, es cuando sale del estadio y dice, bueno, hoy, no sé, hemos ganado, hemos empatado, hemos perdido, pero he visto a mi equipo en el campo. A mí esa sensación de ver, de reconocer al equipo, me parece que es la que de verdad indica si el camino es el correcto o estamos completamente desviados. Y insisto, coincido contigo, el tema de los títulos no son un fin, son una consecuencia. La manera de conseguirlos, pues está claro que hay muchas en cuanto a tal, pero luego también quiero, sobre todo para diferenciarnos, ¿no? De que se pueden hacer, se pueden conseguir cosas sin ser Real Madrid y sin ser Barcelona, pero tampoco, también manteniendo una distancia con Villarreal, con Sevilla, con Real Sociedad, con Osasuna, todos esos equipos que tocaron su año bueno, pero que desaparecieron a los pocos meses, ¿no? Un apunte corto al hilo de lo que dices. Yo aspiro a que hayamos encontrado nuestro estilo como club. Yo creo que el Barcelona encontró su estilo con Cruyff. Y de hecho, el Barcelona de los últimos 4 o 5 años, ese gran Barcelona, es una vuelta de tuerca más, pero a un estilo que realmente trajo Cruyff. Y yo quiero que el Atlético de Madrid tenga el estilo que ha estado mostrando estos últimos años. Un estilo pues aguerrido, de pelea, de lucha, de incluso con menos armas que otros, y los resultados están claros que se pueden llegar, el ejemplo está claro. Entonces, aspiro a que esto sea nuestra seña de identidad una vez que pase esta etapa, que Simeone se vaya, pero que podamos volver a esta etapa. De hecho, de los grandes equipos salen pues el capital institucional del club, por decirlo de alguna manera. De aquí, de este equipo, un día saldrán directores deportivos, saldrán entrenadores, y eso es lo que yo creo, que por eso creo que este momento es tan importante en la historia nuestra. Sí. Por haber encontrado un modelo de a qué jugamos. Lo importante es que se le dé continuidad, ¿no? Que no lo destruyan desde los despachos, que es el miedo que creo que tenemos muchos, ¿no? Que puede pasar porque lo han hecho en otras ocasiones. Porque estás hablando, por ejemplo, de ese modelo, y si te fijas ahora, tenemos como primer entrenador al Cholo Simeone, tenemos a Vizcaíno como segundo asistente, ¿no? Después del Mono Burgos, tenemos a Caminero. O sea, son jugadores que están ahí, ¿por qué? Porque estuvieron en lo que fue el mejor Atlético de los últimos 20 años hasta que llegaron ellos. Los equipos campeones traen eso, y este equipo, que es un equipo campeón, traerá eso en el futuro, y ese es el objetivo. Pero hay que darle continuidad, porque luego lo que te iba a decir, ese equipo del doblete, luego poco a poco lo fueron demoliendo y perdimos esa identidad, ¿no? Lo importante es que desde ahí arriba, desde el palco, no lo destrocen, ¿no? Y bueno, dentro de lo malo, yo creo que de momento no se está haciendo un derribo tan grande como se podía haber pensado en otras ocasiones o en otras temporadas. Obviamente, también digamos que están en el punto de mira, ¿no? Porque lo que hemos conseguido ha sido algo increíble esta temporada. Entonces es un poco más difícil que intenten hacer una de sus jugadas, ¿no? Pero bueno, aún así estamos dejando ir jugadores que en otras circunstancias pues nunca se deberían de ir de los equipos, pero es lo que hay, ¿no? Con esta gente ahí. Extraño el silencio de Fernando, o sea, la voz de Fernando en este sentido, porque suele tener la nota discrepante en cuanto a... ¿En lo del estilo? Lo dije yo un día, que Simeone lo más importante que tiene que dejar es que cuando se vaya se siga jugando de esta manera. Sí, lo hizo Cruyff en el Barcelona, dejó un sistema para toda la historia de Barcelona. Ese es el mayor legado que puede dejar alguien en el fútbol, no ganar dos ligas, 40 copas o 50. El dejar una marca en el club es lo más importante que siempre he creído que en el término o en el corto plazo siempre recuerdo que pedías títulos y que había que ganar y que la liga y pero ya los hemos ganado. Ya hemos ganado mucho, si ahora el próximo año no ganamos, pero que siempre tienes una tendencia resultadista que yo estaba echando de menos ahora cuando aquí estábamos hablando de proyecto a largo plazo, casi sin títulos, renunciando a títulos. Hemos renunciado aquí, Israel y yo, a títulos en ¿cuánto? ¿10, 15 años decías? No habéis dicho eso, habéis dicho que no, ahí en esos 10, 15 años alguno cae, es que es lógico. La consecuencia natural, claro. Sí. Pero ya si el próximo año no ganamos nada, no hay que rasgarse las vestiduras, salvo que nos quedemos sextos o séptimos, claro. Sí, hay que ser regulares ahí, ¿no? Hay que ser regulares. Lo que no puede ser es pasar de primero a luego séptimo, eso es claro. O pasar del tercero que hemos sido el año pasado, pasar del primero ahora y quedarnos ahí, ¿no? Tampoco podemos pedir que estemos ahí arriba. Cuando empecemos con las preguntas, el próximo año no es un fracaso, si te pasan el Barcelona y el Madrid. No lo puedes considerar un fracaso, no sé que te quedes muy lejos de ellos. Yo no tengo, eso es lo que dices. Yo no tengo problema en quedar tercero siempre y cuando no sea a 20, 30 puntos. Tercero, claro. Pero si quinto, te quedas tercero luchando hasta el final, pues has perdido la liga. El año pasado la pudimos haber perdido. Un gol más, un gol menos, pierdes la liga. Lo importante es estar luchándola. Claro, el milagro realmente que ha hecho Simeone es llegar ahí. Ahora mantenerse, lógicamente, es lo que dicen que es lo difícil, pero es lo que hay que tratar de hacer. No se le puede... Es decir, difícil. A mí otra de las cosas... Ya no, el truquillo, ya no nos van a ver como un equipo modesto, nos van a ver como el campeón de liga y nos van a plantear los partidos de otra manera. Ya se vio en las últimas jornadas. Hay un detalle que acabo de escuchar y alguien ha pronunciado la palabra milagro. Y también otra de las cosas que también deberíamos de darnos cuenta es que si consideramos a la temporada pasada un milagro, no podemos hacer de milagro la norma general. Quiero decir, claro, que si lo extraordinario pasó el año pasado, no podemos aspirar a que vuelva a pasar el cometa que hace 40 años o 400 años que no pasaba, que vuelva a pasar el año que viene. O sea, hay que también, y yo creo que los términos... En los términos, y termino ya, en los términos a veces se nos va la verdadera cuestión, y es que la temporada pasada el Atlético de Madrid ganó la Liga y llegó a la final de la Champions de milagro. No de milagro porque no lo mereciera, no porque no lo mereciera, porque no tiene las herramientas o la competencia, tiene unas armas muchísimo más fuertes que las nuestras para alcanzar esos objetivos. Pero, y, insisto, el año que viene o este año, el ganar la Liga, evidentemente que no sé, o no ganar la Liga, no será un fracaso, pero porque hay que tener en cuenta que lo que pasó hace dos meses fue un milagro. E insisto, los milagros no son norma general, son norma excepcional, que pasan una vez cada X tiempo. Y que es obvio. Sí, perdón. Ya está. Adelante. No veo tanto solamente como un milagro. Una matización por alusiones. Es una cosa meritoria, no, pero no es un milagro. No, pero que ya verás, porque al principio de la temporada pasada... A mí la concepción de milagro me parece como si lo ganara los Asuna, pero nosotros somos el Atleti. Escucha. No, pero es que el año pasado, cuando empezamos a jugar la Copa de Europa, había gente que decía que había que ganarla. ¿Y cómo no la íbamos a ganar? Y por decir, se puede decir todo, vamos. Se lo decían a Simeone en la rueda de prensa. Escucha, y había gente que incluso en diciembre decían que el Atlético de Madrid casi tenía que ganar la Liga. Y no está muy lejos esa gente. No decíamos que la tenía que ganar, decíamos que era favorito, y se demostró. Pues no sé qué quieras que te diga que es más gorda, si decirme que es favorito, que la va a ganar en diciembre. ¿En diciembre? ¿Acertamos o no acertamos? Yo no voy a discutirlo, pero te digo que, joder, decir que lo que pasó, que fue, como alguien lo acaba de decir, un milagro, es imposible de preverlo, un milagro. También es una cosa inherente al término milagro. O sea, los milagros no se prevén, o sea, suceden y punto. Y eso quiere decir que a lo mejor ahora que empezamos en septiembre, pues habrá gente que cuando perdamos dos partidos empezará a decir, esto es un desastre, que ya no vamos a ganar, que el Atlético de Madrid cuando gane, pues estaremos todos muy contentos, pero cuando pierda, pues habrá que seguir y habrá que intentar quedar, pues como hemos dicho, entre los tres primeros. Y ese es el objetivo del Atleti en los 5, 6, 7, 8 años que vienen. Estoy de acuerdo, sí. Yo quiero hacer una puntualización, y es que cuando utilizo el término milagro, realmente no me estoy refiriendo como milagro a la temporada pasada, que en parte sí que lo es. El milagro es el milagro del cambio de rumbo del equipo realmente en los últimos tres años, ponle desde 2010, desde que empezamos a ganar la final de Hamburgo. Milagro realmente para mí fue el doblete, o sea, el doblete, veníamos de un equipo anterior, 94-95, que no recuerdo muy bien, pero vamos, por ahí andaban pues Koseki, y si me apuras un poco más atrás, teníamos a Pachi Ferreira, Pizó Gómez, y de repente jornada, de la nada salió el equipo que jugaba de la Virgen, salió un año de milagro. Esto de ahora es el milagro del cambio de estilo, del cambio de juego del Atlético de Madrid, pero está consolidado, son tres años. No es esta temporada única la que es un milagro, esta última. Sí. Bueno. Las apuestas de la competición ya las haremos en septiembre. Además, Jorge y yo siempre nos mojamos de forma clarísima, vamos. Los más kamikazes de todos, Jorge y tú, en fin. Claro, nos salió la jugada, ¿no? Por una vez. A ver si nos sale de vuelta. Yo, retomando un poquitín lo que decíamos antes, yo tengo la curiosidad de ver si Simeone dará una vuelta de tuerca al tema táctico, y vuelvo un poco al tema táctico del equipo, porque está claro que los equipos, el año pasado, quieras que no, fuimos sorpresa, pero los equipos ya no saben venir, igual que se supo contrarrestar al Barcelona, que muchos equipos empezaron a hacerlo. A nuestro juego creo que seguramente sea más fácil de contrarrestar que el del Barcelona. Entonces ahí es donde yo tenía la idea de que Simeone en su cabeza planteaba otro estilo de juego distinto, que era el que vimos en aquella semifinal del Bernabéu, que por lo que fuera, por estar sin trabajar o por lo que sea, está claro que no dio buen resultado. Y quiero ver ahora, con una pretemporada y con fichas nuevas que van a venir, porque es que es obligatorio, porque hay muchas salidas, si Simeone es capaz de dar una vuelta de tuerca al esquema y aprender también a jugar a otra cosa distinta. De hecho, se habla, en esto de los mentideros de los fichajes, se habla mucho de medias puntas. Hay interés a Iturbe, que lo es, Terzi, que lo es, Gaitán, que lo es, Cazorla, que lo es. Se habla mucho de tres cuartistas, donde ya tenemos además a Coque y Arda. Así que tengo curiosidad por ver qué va a hacer Simeone al respecto con el sistema táctico del equipo, pero desde luego que hay que darle una vuelta de tuerca al tema, porque el balón parado el balón parado a mitad de año deja de ser una sorpresa. Cuando de repente miras estadísticas y ves que el Atleti lleva en 19 jornadas 10 goles de balón parado, pues ya todos los equipos dicen, oye, ojito con estos por arriba que van muy bien. Entonces hay que basar el juego en más cosas que eso. Sí, bueno, habrá que ver cómo se van desarrollando las cosas y bueno, ya a ver qué va ofreciendo Simeone. Pero bueno, para empezar a verlo, me imagino que lo mejor es que vayamos apuntando cuándo son los primeros partidos de pretemporada, ¿no? Para ver si podemos ya ir atisbando un poco si van a cambiar mucho las cosas o no. Fernando tenía una lista compilada, ¿no?, de los siguientes partidos. En total vamos a jugar 7 partidos de pretemporada. El primer partido va a ser el Trofeo Jesús Gil y Gil, que mira que me duele decirlo, pero es el primer partido. El 23 de julio en el Burgo de Osma entre el Club Deportivo de Numancia. El Trofeo Jesús Gil y Gil. Bueno, pues pasa ese partido yo el año pasado me negué a verlo, negué a leer cualquier tipo de cosa y es como si no hubiera asistido y este año haré lo mismo. Yo también. Luego habrá una gira por Estados Unidos y por México. El equipo se desplazará. Nosotros ya somos como el Barça del Madrid, vamos de giras. Y vamos a estar en Estados Unidos y México. En primer lugar, el día 27 jugaremos en San Francisco contra un equipo de allí, el San José Earthquakes, algo así. Earthquakes. Debe ser un equipo de la Liga Americana. Es un torneo que se llama la Copa Euroamericana, que el año pasado también la jugamos contra otros equipos argentinos, pero este año la jugamos con los de la zona de América del Norte. Y luego el día 30 de julio un partido interesante por el estadio donde se va a jugar. El 30 de julio en el Estadio Azteca de México, uno de los estadios más míticos del mundo de fútbol. Y allí jugaremos contra el América de México, uno de los equipos más importantes de ese país. Luego ya volveremos a Europa el 6 de agosto y vamos a viajar a la tierra de Arda Turán. Vamos a Turquía y jugaremos en Esmirna contra el Galatasaray, un rival europeo para volver. Luego, 4 días después, el 10 de agosto, vamos a Alemania a jugar contra un viejo conocido de algunos jugadores del Atleti, el Wolfsburgo. Allí estaremos jugando el día 10 y se concluirá la pretemporada con un clásico del torneo de España, el Trofeo Ramón de Carranza, que se disputará el 15 y el 16 de agosto. Y luego la temporada oficialmente, el primer partido oficial será el 20 de agosto, la ida de la Supercopa contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El 24 de agosto será la primera jornada de liga y el 27 de agosto la vuelta de la Supercopa en el Calderón. O sea que hasta el día 20 de agosto no hay partido oficial. Bueno, pero es una... No sé, no me disgusta esta pretemporada como las que habíamos tenido en otras temporadas, ¿no? Porque son rivales que a lo mejor no son de mucha categoría, pero son rivales más o menos importantes, ¿no? O sea, quizá a excepción de esos dos primeros partidos, el de Numancia, que bueno, eso no lo contamos. Flojito, pero es normal empezar con uno flojo para ir rodándote. Y luego el de la MLS. Aunque parezca una chorrada empezar a jugar partidos en Estados Unidos, bueno, es una buena cosa porque en las pretemporadas ahí se obtienen ingresos y es lo que clubes grandes, Milan, Barcelona y similares hacen. Entonces, desde el primer año creo que vamos nosotros a Estados Unidos a jugar. Ya por ahí aparecemos un equipo más grande. Sí, sí. No, y digo, luego tenemos pues eso contra el América, contra el Galatasaray. No son equipos menores, ¿no? Son equipos ya Wolfsburgo, bueno, aunque ahora están en tiempos peores, pero y luego la Supercopa, ¿no? No sé, no me parece mal planificada la pretemporada por ahí comparada con lo que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que teníamos en otros tiempos. Recuerdo con hablábamos antes del doblete, ¿no? En el doblete con Antich las pretemporadas eran muy, jugábamos siempre contra equipos de categoría, ¿no? Estaban muy preparadas las pretemporadas. Muchísimos partidos además. Sí, jugaban ahí partidos a mogollón. El año que ganamos el doblete, yo creo que ganaron 7-8 torneos de verano. Así que fueron una cantidad de partidos salvajes. Discutía con un amigo, aquella pretemporada no perdimos, ¿verdad?, ningún partido. Perdimos solo uno en los penaltis contra un equipo ruso. En un torneo en Vladikavkaz. Perdimos allí en los penaltis. El primer partido, además, de la pretemporada era el 28, 27 de julio, de casi junio, creo que era. Era principio de julio o final de junio. El resto de los torneos los ganamos todos. Además, ya Eso fue fundamental, yo creo, porque el equipo cogió mucha potencia, mucha fuerza, y llegó a la primera jornada de liga, le metió 4-1 a la Real y a partir de ahí fue todo rodado. Yo siempre soy de los que digo que hay que empezar bien las temporadas. Eso de empezar titubeando es lo peor, es mejor empezar ganando, te vas poniendo arriba y luego ya te a ver si te echan de allí. Pero si empiezas mal, al final estás todo el año dando bandazos. Vamos a estar en desacuerdo aquí alguno. No, pero ahora lo que decíais, hombre, yo echo de menos que no haya un partido en el que el equipo se presente delante Villa de Madrid. Ah, bueno. Eso es que ya lo damos por hecho de que es concretamente, imposible. O sea, a lo mejor se llama Villa de Madrid, a lo mejor se llama Luis Aragonés, un partido, por ejemplo, ¿no? Sí, hacer un partido en el campo. Pero que se hacía de toda la vida, es un poco, ridículo. Es verdad que este año, teniendo la Supercopa, pero bueno, ya es un título oficial, es una vuelta con un condicionante del partido de ida, que no creo que sea como un partido de presentación, no, en el no que haces. No, que además estos son capaces de ponerte las entradas a 200 euros. Claro, no, pero que haces el cambio de. Enseñas toda la plantilla, juegas dos partes pero, distintas, Álvaro, en fin, que haya un es poquito que ya más sobre perdido. Todo. Eso suele bueno, ser se en clubes. También, eso es. Eso se suele se ser también en el acto de presentación. Claro. Eso antes es, había presentación del equipo. Claro, claro. Sí, sí. No, no en un partido, ese, sino el día. Sí, había el día donde presentaban a todo el equipo. Yo tenía los fotos oficiales en la habitación. Claro, eso suele ser en clubes en los que la afición no es un mero un residuo, ¿no? No es una cosa residual, suelen ser en clubes donde las aficiones mandan y, pues bueno, en ese sentido, la concepción que tienen los gestores de la afición del Atleti no es la misma que tenemos, por ejemplo, aquí en el podcast, pero sí que es verdad que, bueno, están muy bien esos partidos, parece que, como dice Jorge, un rival un nivel medio en todos los partidos nos puede ayudar a rodar. Es verdad que en las pretemporadas de Simeone los resultados suelen ser bastante desastrosos, incluso a nivel de calidad de juego, pero bueno, para eso están las pretemporadas, luego no tiene nada que ver cómo empieza el partido. Y bueno, tema de Estados Unidos y de México, es verdad que en el podcast son dos países que escuchan mucho el podcast de Atleti. Entonces, bueno, la gente que nos escuche seguro que irá a ver al equipo, ¿no? Ya hicimos una pretemporada en México en el año 93, cuando estaba de entrenador Yael Pereira, y fue una pretemporada bastante buena allí en México, porque ganamos a México, a la selección mexicana, la ganamos en el Estadio Azteca 1-2, con un partido de caminero impresionante que dejó flipado a todo el mundo allí en el Estadio Azteca. Además hubo expulsiones, una tangana impresionante que se puede ver en YouTube todavía, Koseki, Juanito dándose leches con todos los mexicanos, y no nos achantaron y ganamos a México en su estadio, que hay muy pocos equipos en la historia del fútbol que ha ganado a México en su estadio, y ganar una selección es una cosa rarísima siendo un equipo, porque prácticamente un equipo no juega casi nunca con una selección. Sí, antes se daba mucho antiguamente, dato histórico. Y hay una cosa de la que me alegro esta pretemporada, y es que volvemos a tener un torneo oficial que disputar, como en todos los últimos años, bien la Supercopa España como el año pasado, las europeas anteriores, y eso hace que la planificación del Atlético siga la misma línea que ha llevado en estos años, es decir, tratar de empezar como aviones, superar como podamos el bache que solemos tener en enero, febrero, marzo, y volver a acabar como aviones. Entonces, en ese aspecto no hay muchas modificaciones, espero. Bueno... Sí. Luego el tema físico, que no hemos hablado hasta ahora, pero lo normal sería que el Atlético de Madrid se siguiera caracterizando por ser un equipo que tiene más gasolina que el resto, que llega al balón antes que el resto, que gana las carreras al resto de los rivales, es decir, que el cansancio físico al que haremos alusión en febrero, marzo, abril, para justificar algunas mermas en el juego, algunos malos resultados, pues siempre lo haremos, ¿no? Pero hay que valorar también que el esfuerzo que hace el equipo técnico por cuidar el detalle físico es brutal y es otro de los emblemas del Atleti, ¿no? Y debería de seguir siéndolo, por lo menos, para estando, sigue el profe Ortega ahí, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Por eso a mí no se me olvidará No se me olvidará la final de Copa del Bernabéu en un fondo, viendo a los jugadores del Madrid calentar y a los nuestros calentar, a los que iban a salir con el profe Ortega. O sea, los otros estaban mirando para allá, haciendo como que estiraban, y los nuestros estaban a muerte allí calentando, y dije, es que esto es serio, esto es profesional, lo que nosotros estamos haciendo. Eso da mucha confianza, la verdad. Y la motivación, ahora ya no tenemos... Me imagino que estaremos más saciados por las ganas de querer ganar. A lo mejor hay que, si me van en este sentido, tendrá que emplearse a fondo para volver a motivar y ser un equipo con tantas ganas de querer ganar en todos los campos, que fue otra de las cosas que nos ayudó mucho a conseguir los objetivos, vamos, más que los objetivos. No creo que se vayan a acomodar por ganar una liga, ¿eh? No. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres si que se te diga? Acomodan ya, ganar una liga. No, creo que solo se lo permitan. Llegar a la final de la Champions, es que parece que es solo una liga, pero yo creo que es mucho más. Para otros equipos que han ganado ligas y han ganado Champions, se han seguido. Que eso no es una excusa. Además, es que eso de cansarse de ganar, lo que te cansarás es de perder. Pero cansarse de ganar, oiga, la leche. Lo que queremos, que no, ¿no? Queremos que no. Y a nosotros aún nos queda un objetivo muy claro. Y a Simeone lo tiene que tener apuntado seguro, vamos, lo que nos queda por ganar. Sí, sobre lo que todo. No ganamos el año pasado. Sí. Pues está claro. Que la Champions, ¿queréis ahora o qué? Hombre, es ahora es más todavía. Si una asignatura pendiente, este año, ¿no? Hombre, quiero ser capaz de disputar la Champions, claro que sí. Quiero ser capaz de, ya no te digo ganarla, pero sí de disputar, como hemos disputado Liga, y espero que podamos disputar Champions en los años venideros. Y más si es de todas formas, es que Madrid, ¿no? me parece un objetivo tan irreal plantearse desde el inicio de temporada. Pero no es un objetivo, no, es no una para ilusión. Esta temporada. No. Es una cosa vale, que vale. Hay que ganarla algún día, ¿no? Sí, vale, sí, que hay que ganarla, vale. Pero en fin, fue lo que le pasó al Trampas. El Trampas empezaba las temporadas diciendo que quería ganar hasta que se la regalamos nosotros. Ellos lo tenían de otra manera, ellos era como un. Pero, como una pero obsesión. Eso es completamente antinatural. Yo creo que es una cosa que hace daño el plantearse las temporadas así, como ganar, yo qué sé, la Europa League. No puede salir la primera jornada de liga diciendo que quieres ganar la Europa League o que quieres ganar la Copa del Rey. Es que no tiene fin. Sí, ya sabemos el discurso. Quiero salir con la idea de que podemos ganarle a cualquiera. Hemos demostrado que le podemos ganar a cualquiera y confío. O sea, ya no digo que lo vayamos a conseguir, pero sí continuar con la idea de que podemos disputar con cualquiera cualquier torneo. Eso no significa que lo vayamos a ganar. Álvaro, quitas toda la ilusión, macho. No, no, mira que Fernando diciendo eso, ¿eh? Es disputando 6, que son las que hemos disputado desde el 74 en Bruselas. 6 o 7, no lo recuerdo bien. Esa sí que es una manera imposible de llegar a finales de Copa Europa. La manera de disputarlas en los próximos 10 años es estar los próximos 10 en Copa de Europa. Así será más fácil. Pero claro, si en 40 participas 6 veces, vale, que sí, que antes solamente iba el primero. Así sí que es una quimera, yo creo, conseguir ese título. Pero siendo asiduo... Hay que ser un habitual, sí. Siendo asiduo, caerá la breva alguna vez, claro. Sí, sí. En fin, no sé si tenemos algún tema más que tocar. Las apuestas otro día. ¿Sí? Las apuestas cuando se acerque a final de temporada. Sí, muy pronto todavía, hombre. Todavía. Y luego lo que tampoco no sabemos si Simeone seguirá todavía el guión a pies juntillas de partido a partido. Pero ya no se lo va a tragar nadie. Pero él lo va a decir, decir, pero ya lo se lo van a tocar a chufla marinera. Ya no cuela eso. Sí, pero es lo que le ha funcionado, ¿no? No va a renegar de eso. De cara al exterior ya no cuela, hombre. Ya. Pero es lo que va a seguir diciendo, ¿no? En esa evolución que se ha planteado de tácticamente o técnicamente tal, a lo mejor también tiene que haber una evolución en el mensaje, en el discurso. Es que el Atlético de Madrid el año pasado venía de tercero y este año empezará siendo primero. Claro, pero es lo que comentabas antes de ya han ganado, ¿no? Y ahora que, claro, ahora lo que no puede hacer es decir, no, como ya hemos ganado, ya estamos obligados a ganar de vuelta. Que es lo que estabas comentando tú ahora también, lo de la Champions, ¿no? Tienes que ir. Pues es que tampoco tiene que decir una cosa concreta. Lo que tiene que decir, vamos a disputar todos los títulos, como hace el Atlético de Madrid en todas sus historias. Es que antes eso lo decían siempre y no pasaba nada. Sí. Salía en la presentación, el director deportivo, el entrenador, el presidente decía, vamos a disputar los títulos. No pasa nada por decir eso. Sí, eso también. No veo una gravedad decir eso, ¿no? Pero es que eso también lo ha dicho siempre, que el Atlético, él como entrenador y tal, que le otorgaría a las competiciones el respeto y la importancia que para el Atlético de Madrid tienen todas esas competiciones. Pues, a lo mejor a que, no sé, esto de que tirara la Copa del Rey en semifinales, a lo mejor, no sé, no encaja muy bien en el que el Atlético de Madrid... Si la tiras la Copa del Rey, la tiras antes. Luego tirar las semifinales es de tontos. Ay, no sé. Bueno, creo que vamos a hacer igual que el año pasado. Vamos a luchar todos los partidos para ganar. A pesar de que es mi primer podcast, hay un tema que no hemos tocado, que yo sí que tengo una opinión al respecto, a ver si alguien la comparte, y es que está claro que tenemos cuatro muy buenos centrales, y yo no sé si no sería quizá una buena política que alguno de esos centrales pudiera subir algo en el escalafón. Es decir, que la temporada pasada Alderweireld era tercero y Jiménez desaparecido en combate, cuarto central. Yo creo que esos dos jugadores han demostrado poder subir algo. Es que si no, vamos a perder Me da a mí que Alderweireld, sobre todo después del Mundial, lo quiere más como recambio, o sea, polivalente para cambiarlo entre los centrales y Juanfran. Por ahí que Manquillo estén buscándole una porque su representante ya está tocando las pelotas, porque ha dicho que si no juega mucho este año hay que darle salida. La verdad que de lateral ha hecho muy bien en el Mundial. Yo soy el primero que ha gritado Miranda Leal, lo tengo muy claro, pero yo creo que no sería una mala política el desprenderse a Godín es demasiado importante, muchos niveles. Pero Miranda y Godín juntos son mejores los dos juntos que si se separaran. Ya, eso sí que tienes razón. Sí. Porque llevan 3 años jugando juntos. Claro que si pones al Alderweireld, el primer partido no te puede salir igual que el último de Godín y Miranda. Eso está claro. Pero Godín y Miranda han cantado. ¿O no? ¿O no han cantado el día del Málaga, por ejemplo? Bueno, no sé. Ah, vale. Bueno, sí, ya. Tú dices. Bueno. Yo quiero decir antes en las dos, tres temporadas que han tenido antes de la última. Me ha encantado mucho. O sea, ha habido mucha paciencia, ha habido mucho trabajo, se ha pulido muchas imperfecciones de todo el sistema, ya no solo de estos dos jugadores que sí que forman el eje y que son fundamentales para marcar las posiciones, pero demos también una oportunidad a Alderweireld y es posible que a lo mejor el primer partido no está al nivel, pero hay que dejar recorrido y hay que dejar un margen de tiempo. Que, claro. Y a Jiménez, un jugador que se ha hecho un mundial también. En Uruguay, 3 partidos de titular. Es que el problema de los laterales del Atlético de Madrid, el problema de los laterales del Atlético de Madrid es que le aporta mucho al equipo. Entonces, es muy difícil encontrar un lateral que tenga la capacidad de venirse arriba, porque y en esto tiene mucho que ver que Juanfran antes de ocupar la posición de lateral tuviera un perfil más ofensivo y tuviera una proyección ofensiva más clara que la de la posición de lateral, y por eso se entiende que Juanfran ocupando una posición lateral tenga tanto recorrido y se vaya tan arriba, porque venía de una reconversión de un tío que va más al ataque, que tiene regate, que encara. Y por eso se produce. Y Felipe Luis, 3/4 de lo mismo, es un tío más ofensivo que el mero lateral. Y a mí lo que me da miedo es un reemplazamiento, que se reemplacen los laterales y que nos encontremos con un lateral estático y un lateral que cumpla efectivamente con la función de lateral, pero que no tenga todo el repertorio que tienen hoy Felipe y Juanfran. Hombre, que es brutal. Digo, Juanfran sigue ahí. Siqueira, yo lo que le he visto es un no llega al nivel de Felipe de momento, porque es joven, pero es un lateral del estilo de Felipe, ¿no? O sea, sí, defiende es aseado en defensa, sin brillar, pero es peor defensa que Felipe Luis. Sí, es aseado, no llega a ser, es quizá más parecido al Felipe Luis que cuando llegó al Atleti. No, pero arriba, fíjate que arriba va bien. La defensa se perfecciona. Juanfran Juanfran, cuando empezó a jugar sí, ahí, sí. Era una calamidad. Sin embargo, bueno, en ataque, pues sí, tenía sus tres, cuatro movimientos que eran interesantes, que desbordaban, que generaban centros. Bien, vale, es un tío que efectivamente como extremo funcionaba bien en Osasuna y antes de estar en Osasuna. Pero luego, cuando se lo ponen en la posición de lateral, pues luego al final va puliendo, va trabajando todo el tema de defender la posición y al final se consigue. Al final el trabajo de un lateral, el rigor defensivo, se acaba consiguiendo con el paso de los minutos y con los partidos. Y yo creo que el caso más claro es Juanfran, que no era un tío que, bueno, yo no sé con cuántos años, 27, 28 años, es decir, con un recorrido ya, pues que no es el perfil de jugador ideal para probar y para que se versatilice, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo y yo creo que el rendimiento en la última temporada de Juanfran es de lo más destacable y en cuanto a su evolución también, que ha sido exponencial, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo sí que creo que el cambio de cromos que se está produciendo va a afectar lógicamente a cómo se genera el juego en el Atlético de Madrid. Hasta ahora, en base a que teníamos una carencia clara de sacar el juego a través de los mediocentros, un mediocentro organizador que, pues no sé, un perfil, no sé si un Xavi o un Modric o alguna cosa por el estilo, como no teníamos eso, hemos volcado mucho el salir de manera posicional en la banda izquierda. En la banda izquierda con Felipe Luis, que se asociaba con Coque. Y se asociaba, esto además es una cosa que siempre me ha llamado la atención, que no se ha comentado prácticamente nunca, pero en los medios, cuando hay tantos analistas que hay del Atlético de Madrid y tal, pero muchas veces los tres que estaban ahí jugando en corto eran Felipe Luis, Coque y Arda. Y Arda realmente es el interior de la otra banda. O sea, el interior derecho venía a la banda izquierda a asociarse y entre ellos tres era como salían la pelota, como salían jugando la pelota en corto. Y eso, si quitas una baza como Felipe que ayudaba ahí, ahí perdemos. A cambio, Siqueira, pues tampoco lo he visto tanto, pero sí que parece que centra bien. Y ahí ganamos. Y también parece que Mandzukic va bien de cabeza como rematador, mejor que Costa, que a pesar de ser un tío muy grande, tampoco le recuerdo tantos goles de rematador de cabeza como podía ser Falcao. Así que puede que perdamos por unas cosas y ganemos por otras. Veremos. A mí me da más miedo tocar los laterales que tocar los centrales. Fíjate lo que os digo. Sí, yo estoy miedo. Tenemos cuatro tíos muy buenos y sin embargo carecemos de creación y de poder ofensivo. Entonces, ¿por qué cuatro tíos muy buenos si dos no juegan? Yo sí que sería partidario tener tres centrales de categoría y un cuarto central, un canterano como Lucas o algo así, a cambio de que esos 20, 25 millones que se puede sacar un central pudieran invertirse en, pues eso, en alguien que cree o en alguien que defina o en alguien ofensivo. La verdad que es donde se paga. Realmente en el fútbol yo creo que lo más caro es el gol y la creación. De todas formas, esto de tener tres buenos jugadores o tres jugadores aptos para dos posiciones está muy bien sobre el papel. Yo creo que en muchos casos los hemos tenido. Caso de Alderweireld, por ejemplo. Caso de Cebolla Rodríguez, posiblemente. Caso de Sosa, en fin, para gustos. Pero al final lo que provoca el tener a esos jugadores de una cierta calidad en el banquillo son problemas internos. Claro, yo creo que, claro, que los ha habido, ¿no? El caso de un chico de 22 años que está a punto de explotar, que quiere jugar bajo toda condición y que se le condena a la pena de banquillo cuando lo que debería estar haciendo un chico de 22 años es estar jugando en el campo. Entonces, Jiménez sobre el papel, la temporada, pero claro, Jiménez, normal claro, que te pide jugar 10 partidos en el año. Sí, no puedes tener dos sin jugar un solo partido. Acabo. Vale, ese sobre el papel, tres buenos o tres jugadores aptos para dos posiciones. Eso sería lo ideal, pero yo creo que evidentemente lo puedes tener y lo hemos tenido, pero genera problemas. Entonces, yo creo que lo más probable o a lo mejor es más interesante es tener a dos jugadores para dos posiciones. Y luego, cuando se produzca una baja, cuando haya que dar un cambio, cuando haya que, por lo que sea, uno de esos dos jugadores no puedan estar, que en la misma temporada emerja alguien que no se le espere. Eso es al final lo que redondea y lo que cierra una plantilla Y lo que yo creo que escenifica también el trabajo que se hace en los entrenamientos, que es otra de las cosas que hemos visto, que en el Atlético de Madrid los entrenamientos no están para rellenar minutos de informativo. Se debe de hacer algo más que aparentar que se entrena como sacan en los informativos de la televisión. Entonces, se debe de hacer un trabajo muy serio, se debe de hacer un trabajo sensato y luego al final los resultados se ven en el campo, pero se ven a la legua que el Atlético de Madrid es un equipo trabajado. Entonces, coincido, es que podemos tener incluso 7, 8, 9 jugadores para un puesto solo, ¿no? Ese sería el caso de sobredimensionamiento de una plantilla. Pero insisto en que a lo mejor se trata de tener al jugador adecuado y luego, cuando ese jugador no pueda estar, tener a alguien, no sé muy bien a quién, pero que sea capaz de desenvolverse en esa posición, en un partido concreto, en una situación concreta, y que salve la papeleta. No hace falta que sea un Alderweireld, no hace falta que sea un Cristian Rodríguez, que es internacional con Uruguay, no hace falta que sea un Sosa, pues que se pagan 10 millones por tenerlo en el banquillo. En fin, son cosas que a lo mejor habría que... pero ya sería... este es el detalle, la guinda y el hombre, me imagino... Que el Cholo es lo que le gustaría también y para lo que trabaja. Lo que pasa, el problema que tienes en hacer algo así es el problema que tiene Simeone y que hemos tenido en el Atleti por muchos años, que es que no tienen la última palabra ellos, ¿no? O sea, que el Cholo puede decir, no, yo quiero este, incluso si te está diciendo un jugador, pues es un canterano, no sé qué, pero si tenían ya otros planes para ellos o si alguien paga dinero y no sé qué, los planes que pueda tener el Cholo. O sea, quizás lo de hablábamos antes de lo de Milagro. Lo de Milagro del Cholo se puede considerar milagro por las... por todas las vallas que ha tenido que saltar dentro del club, ¿no? Por todos los obstáculos, porque cada movimiento que hace es... ¿no? Tienes que hacerlo pensando en mil cosas porque es un club en el que pasan cosas muy raras que no pasan en muchos o en ningún otro club, ¿no? En cuanto a confección de plantillas y fichajes y bajas y altas y demás, ¿no? Entonces, siempre vamos, yo creo que hasta que no se vayan esta gente, siempre vamos a tener el problema de tener plantillas descompensadas sin sentido, por un lado o por otro. Siempre hay algún puesto o algo que dices, pero ¿cómo es posible que tengamos...? Pero es por eso, porque quizás si le preguntas al Cholo, el Cholo, si fuese sincero y si dijese lo que pensaba... pues igual decía algunas verdades que a mucha gente le sorprenderían. Jorge, tengo una... si nos podemos fiar del diario AS, ¿sí? Yo lo digo, luego ya si nos fiamos o no, ya se verá con el paso del tiempo. Según el diario AS, lo acaba de sacar ahora en internet, Adrián se marcha al Oporto. El Atlético ha llegado a un acuerdo con el club portugués para traspasarle y Adrián ha abandonado la concentración de Los Ángeles de San Rafael para pasar el test médico con su nuevo equipo. Pues ¿cómo era y eso? Jugará la próxima cito, ¿no? temporada en el Oporto. No se han hablado de cifras, pero no creo que se inventen una noticia de que se ha ido la concentración. Sí. Ya sería esa. Claro, que le deberemos claro. Dinero todavía de Falcao o algo de eso, seguro. La concentración parece bastante creíble. Pues, sí. Ya si se inventan de que se ha ido de la concentración, ya es mucho, ¿no? Yo creo que será verdad. Pues luego que a lo mejor no llegan a acuerdo, pero que se haya ido. Yo que es una buena noticia. Es una noticia que yo voy a sacar la botella de champán ahora mismo. No, espérate a que se vaya en suba también, hombre. Doble ración. Saco el Don Periñón del 54, que lo tengo ahí guardado. Hoy no le toca doble ración a. No, si se va a Insúa le pongo a mi gato la mejor comida de gatos que hay en el mercado. Es que aquí Israel, tenemos aquí a otro colaborador habitual que es el gato de Fernando. Sí. Y que cada vez que gana el Atleti algo importante le damos, bueno, le recordamos. Ahora está a dormido Fernando ahí que... profundamente, no le está gustando. Se ha despertado cuando ha oído el nombre de Adrián. Bueno, pues no sé, una buena buena noticia. No, o sea, yo no me alegro de estas cosas, pero era algo que llevamos pidiendo hace mucho, ¿no? Que... No, sí, para ver, para los intereses... Que venir alguien. Implica que tendrá que venir alguien y muy mal tenemos que hacerlo, la verdad, para que no dé lo más que lo que daba Adrián. Mm. No, sí, para los intereses del Atleti es una buena noticia porque va a obligar a buscar y a... Y me imagino que pues eso, encontrar a alguien que por lo menos del nivel de Adrián, que por números es un nivel bajo, los números de Adrián, sobre todo a nivel de goles, que tanto precisa Fernando cuando se trata de un delantero. El número de goles y no el trabajo y no el... Tampoco es que tuviera mucho de eso, ¿no, Adrián? ¿No? Ah, bueno, pero tuvo momentos importantes. Tuvo momentos... Para meter goles. O sea, los delanteros estaban para meter goles. Se les mide mucho por los goles. Y cuando un jugador como Villa, que joder, que yo sé... Villa se ha dejado el alma por el Atlético de Madrid. De hecho, en la final de la Copa Europa hizo un muy buen partido también. Pero yo no sé si ha estado 15 partidos sin meter un gol. Para un delantero, no sé, me parece excesivo, la verdad. A ver, ¿delantero qué significa? Delante. El que está delante mete los goles. Sí, sí. Si eres delantero y no metes goles... No, es que no estás... Claro. Hombre, muchas veces, por ejemplo, tienes que mirar más atrás, ¿no? Para saber por qué no mete los goles. Si los crean, si tienen las oportunidades, pero obviamente. En el caso de la Leti no eran malos los que estaban atrás, porque si Costa mete 36 no es porque los demás sean malos. Bueno, Costa los mete asistido en gran parte por Coque, pero poco más, ¿eh? O sea, a nivel de asistencia, bueno, los otros elementos no se han podido meter. Sí, no, Raúl García ha metido, Villa ha metido goles, no muchos, pero sí. Ha metido. Pero Adrián, para las ocasiones que tuvo, más el año pasado que este, pero este año también, la verdad que él mismo es el que ha buscado la salida. Es lo mejor para él, potables a final de temporada es lo que ha hecho Adrián, pero quitando eso ha estado toda la temporada y toda la anterior sin rascar bola y con más oportunidades que nadie. De hecho, no sé, hay gente por ahí como el francés, como Guilabogui, que mucha gente está de acuerdo en que los pocos minutos que se le dieron, a ver, vale que no hizo el gol de Maradona, pero tampoco lo hizo tan mal el chaval, la verdad, con 21 años, recién llegado, tal, y apenas tuvo oportunidades. Sin embargo, Adrián tuvo todo sí, para solamente hacer algo potable, meterla con la espinilla en Stamford Bridge y poquita cosa más. Nunca en la historia del fútbol un jugador que ha jugado tan mal ha tenido tantos minutos. Oye, yo he aplaudido mucho a Adrián, ¿eh? Yo en la primera Europa League, pero qué delanterazo. Fue el ocaso de Adrián, llegó ahí. Le llevaron a la selección dos o tres partidos, luego fue a la Olimpiada en agosto del 2012, desapareció. ¿Qué shock psicológico debió de experimentar allí? Que vino otro jugador distinto. Al principio se decía, no, bueno, oye, que se está cansado de la Olimpiada, tal, que falta, y hizo una mini pretemporada, ha hecho de todo para no conseguir nada. Además, yo diría que ha sido el único jugador de plantilla del Atleti que ha sido, Simeone, que ha sido incapaz de revertir la situación. En todos ha influido tremendamente las instrucciones y el hecho, como hemos dicho antes, de formar parte del grupo del Atlético de Madrid. Pero es que Adrián ha sido el único caso que se ha perdido. O sea, ha sido un caso perdido, un caso que por lo que sea, no sé muy bien. También es verdad que es un jugador que viene antes que de la llegada, o sea, viene antes al Atlético de Madrid que la llegada de Simeone, pero que no se ha podido y se ha intentado, como estáis comentando, se le han dado muchas oportunidades, pero es un partido, yo creo que perdido, yo creo que el único, porque analizando Insúa, bueno, no sé, tampoco se le puede... No, pero tampoco no, se le puede atribuir a Insúa un valor. Sí. Claro, porque lo de Adrián es un suceso paranormal, porque es indudable que tiene calidad ese jugador, o sea, y tiene a su lado al entrenador que probablemente sea el mejor motivador de los entrenadores del mundo. Ese es el problema de Adrián. Tiene un déficit de calidad, está claro, pero no, Adrián no, Adrián está claro que tiene calidad, le hemos visto hacer cosas de mucha calidad, sino que es que era mental, no lo sé. Pero bueno, en fin, yo creo que buena noticia, confirma, porque eso significa eso, que hay que fichar. La confirma también, el mundo deportivo dice lo mismo, que ha abandonado la concentración para regresar a Madrid para formalizar su traspaso. O sea, si ya lo dicen tanto, ya más el hecho ya que digan que abandona la concentración, no se van a inventar eso. Es que le han visto que ha abandonado la concentración y lo único es habrá que ver si finalmente llega a un acuerdo con el Oporto. Pero vamos, si ya viaja a Portugal... Sí. Para cerrar el contrato, yo creo que ya estará casi hecho. Y esta sí que es especulativa, pero también ponen en las que el Atlético sube hasta los 27 millones por Juan Iturbe. Pero esto sí que puede ser humo. Sí, señor. El Atlético no. Pues nos quedamos sin delantero de ahora mismo, ¿eh? Quedamos con el Atlético más Doyen. Más Doyen, sí. Claro, más el fondo de inversión. Ahora hay que fichar dos delanteros, está claro. Claro, por eso digo que lo bueno de esto, de la marcha de Adrián, es que oficialmente solo tenemos un delantero en la plantilla, oficialmente. Eso, tenemos que determinar cómo se dice Mandzukic. Vosotros que sabéis más de idiomas, ¿cómo le podemos llamar? Mandzukic. Mandzukic. No, es con o sea, la Z. ¿Cómo se escribe, se dice? Yo creo que Manduka. Sí. Manduka. Que le dé Manduka. Super Mario. Como se llama Mario, pues ya te vamos a tener un Mario bueno ya en el tenemos dos Mario, sí. Bueno, Mario bueno y Mario malo. Este es el bueno. Si os parece, yo creo que al final, mira, llevamos ya casi. Nos vamos acercando a las 2 horas, pero yo creo que hemos cubierto prácticamente todos los temas en cuanto a alta, baja. Igual nos hemos dejado alguno por ahí porque nos hemos ido dando cuenta después de otros que no habíamos hablado, como ha sido ahora con Gilavogi, que ya hablaremos también de él. Pero poco más, no sé si tenéis algún otro tema, alguna otra noticia o algo que comentar. Si no, vamos a ir cerrando por aquí los micros y subiendo esto para que la gente lo pueda escuchar. Nada, ¿no? Pues bueno. No, por mi parte, nada. Esperar que lleguen los delanteros y ya con eso cerramos la plantilla y el portero. Sí, bueno. A ver, esperemos que no tengamos que estar esperando mucho tiempo. A ver qué pasa. Pues nada, recordaros a los que nos estáis escuchando que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores. Os recomiendo los especiales que ya he dicho antes al principio del programa, el de Luis Aragonés de la semana pasada, pero los anteriores también. Seguirnos a través de las redes sociales, Twitter o Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes o RSS o iVoox. O mandarnos mensajes o comentarios, o incluso eso, comentar los programas y cualquier sugerencia, cualquier cosa relacionada con el Atleti. Bueno, pues aquí estamos para eso. Poco más, dar las gracias a todos los que nos escucháis una vez más, dar las gracias a Álvaro, a Fernando, a nuestra nueva incorporación Israel, que creo que puede darnos juego. Y lo dicho, nos escucharemos aquí, bueno, pues no sé, en una semanita más o menos. Así que, como siempre, Atleti. Que se vayan, dile que se vayan, dile que se vayan, de una puta vez. Que se vayan, dile.